En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos dispuestos a hacer que disfrutéis de una madrugada plena, pletórica, llena de color, llena de luminosidad, la radio en vivo y en directo. La Rosa de los Vientos, una vez más, con un equipo fantástico que lo hace posible hoy, ayer y durante toda la temporada. Un auténtico orgullo y placer trabajar junto a ellos, y más con los datos de audiencia que hemos recibido hoy. Ahora los explicaremos, pero ahí está Sergi de Montfort, el príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe Martín Espósito, y este que os acompaña como siempre encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Pues mejor no se puede concluir una temporada como ha sido esta, una temporada muy emotiva por asuntos que ya sabéis. Regresábamos tras un año de ausencia y el reto era complicado, era muy difícil. Lo primero, averiguar si estabais todos ahí, y la verdad es que sí. Hemos tenido un año difícil, la reentrée nunca es fácil, pero hemos trabajado duro, hemos trabajado muy duro, pensando siempre en ofreceros el mejor programa, el mejor espacio radiofónico de la madrugada. Y bueno, pues algo hemos ido consiguiendo. Según la oleada de audiencia, según el EGM, que ha aparecido en el día de ayer, pues La Rosa de los Vientos se sitúa cómodamente en el segundo lugar del ranking, con una audiencia muy apreciable que ya supera los 200.000 oyentes. Atención, porque estamos en 213.000 oyentes los domingos, por ejemplo, con la tertulia Zona Cero, con las 4C, y eso es motivo de alegría para todos. 3 EGMs consecutivos subiendo, y bueno, pues ¿qué os puedo decir? Pues mi agradecimiento más profundo. Gracias por seguir confiando en La Rosa de los Vientos tantos años después, 8 temporadas juntos con La Rosa de los Vientos, otras tantas en diferentes programas como Turno de Noche, 15 años en total aquí en Onda Cero, 15 años, y solo me cabe enviar un saludo afectuoso a los oyentes que decidieron apostar por esta forma de entender la asistencia, por esta forma de entender la radio. Así que muchas gracias a todos. Aquí estamos con una audiencia más que aceptable en un programa que no es siempre el más asequible, porque hay asuntos variados, hay temática un poco árida, abordamos historia, misterio, cine, investigación periodística, humor, difícil con el pepintre, pero es que claro, todos los datos hacen pensar que se ha hecho un buen trabajo, que hemos hecho los deberes, así que pues ahí estamos, amigos, fuerza y honor para todos, que lo hemos conseguido un año más. Parecía tan difícil en septiembre cuando empezábamos, y ahora, después de ver los 3 EGMs y ver cómo ha ido subiendo la audiencia, cómo se ha ido consolidando, bueno, pues ahí está la referencia. Y además un dato muy, muy importante: mientras que en otros espacios de madrugada apenas retienen el 30% de la audiencia que les dan sus programas anteriores, aquí estamos en el 60%, con lo que La Rosa de los Vientos es referencia obligada para la madrugada radiofónica española. Bueno, pues muchas gracias una vez más, y ahí seguiremos trabajando para que tengáis el mejor programa posible, La Rosa de los Vientos. Y luego también muy contento porque en el día de hoy nos anuncian la tercera edición del libro Enigma, precisamente el libro de las 4C. Ya hemos superado los 20.000 ejemplares en menos de 2 semanas. Todo un hito también para temas de hoy. Están muy contentos en la editorial, nosotros también, por supuesto, pero más de 20.000 ejemplares en menos de 2 semanas. Bueno, pues las 4C, después de 7 años trabajando en común, aunando esfuerzos, aquí estaba este fruto, este regalo para sus seguidores, y la verdad es que nadie ha fallado, todo ha ido muy bien y sigue yendo muy bien. Así que tercera edición para el libro Enigma, de las pirámides de Egipto al asesinato de John Fitzgerald Kennedy, y segundo puesto holgadito en el ranking de la radio española, que no está nada mal tal y como están las cosas. Bueno, pues vamos a celebrarlo con un gran programa. Estamos muy emocionados, no solo por los datos magníficos de audiencia, por lo bien que van las cosas, sino también por la película que hemos visto, La Guerra de los Mundos, qué fantástica obra maestra de Steven Spielberg, nos ha deslumbrado a todos, qué prodigio. Lo vamos a comentar en unos minutos con don José Manuel Escribano, pero Steven Spielberg ha acertado, ha dado en la diana, y vamos a dar los pormenores, los detalles de esta fantástica producción cinematográfica. La Guerra de los Mundos no va a defraudar a nadie. un taquillón ya se augura, ha costado unos 135 millones de dólares, pero esto creo que lo van a recuperar en pocos fines de semana. Así que La Guerra de los Mundos, para abrir hoy La Rosa de los Vientos, todo lo que tenéis que saber sobre La Guerra de los Mundos. Luego conectaremos con el profesor Bacterio, desde su laboratorio nos va a invitar a pasear por una ciudad patrimonio de la humanidad, y esa no es otra sino Cáceres. Visitamos Extremadura, por tanto, para adentrarnos en los vericuetos, en las callejuelas, en la magnífica vistosidad que ofrece Cáceres, sus murallas, sus leyendas, sus lugares mágicos, lugares de poder. Con Juan Ignacio Cuesta tendremos expedientes del misterio, ahí estará Bruno Cardeñosa dispuesto a contarnos pues nada más y nada menos que un poltergeist acontecido en un cuartel militar. Eso es el expediente del misterio número 63. Abundante información azul y verde con los espacios que se han declarado hoy protegidos, su biodiversidad queda manifiesta, y desde luego van a ser espacios privilegiados para todo aquel que los visite. Nuevos espacios declarados hoy y los contaremos en azul y verde. También que se ha echado marcha atrás en cuanto a un medicamento que debía solucionar algunos problemas relacionados con el SIDA. Esto ha ocurrido en Brasil. Diremos también que algunos informes apuntan que los trabajadores de las centrales nucleares deben tomar medidas extremas de seguridad, porque la radiación, aunque sea leve, les puede afectar a la larga. Atención a este asunto muy delicado, lo comentaremos en azul y verde. Tendremos el DJ Martin, que viene con las músicas, las novedades, los estrenos, el ranking, los más vendidos. Y bueno, los correos electrónicos, rosa.vientos@ondacero.es. También la gente sin escrúpulo. Y luego, pues, europeos, somos europeos. ¿Y qué? Vamos a felicitar a la mujer más anciana del mundo, que es europea, es holandesa, y hoy cumple 115 años. El hombre más anciano del mundo está en Puerto Rico, pero la mujer la tenemos aquí entre nosotros, y esa es europea, es holandesa. Así que todo esto y mucho más completará una madrugada exquisita para la mejor audiencia posible, de la que estamos muy, muy, muy orgullosos, y además, según estos datos de audiencia, con un nivel muy aceptable, un nivel medio-alto, y una edad pues también muy muy maja. Somos una audiencia treintañera, al parecer. Bueno, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, estamos en La Rosa de los Vientos, felices y contentos como lombrices. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¿Ocho y media? Dijimos a las 8. Hola, papá. ¿Un abrazo? Robbie tiene un trabajo. Yo aún no he empezado. Solo tengo que pasarlo. Para pasarlo a limpio, primero hay que escribirlo. Cuídate de nuestros hijos. Marianne, no tienes que preocuparte de nada. ¡Guerra! El viento está soplando hacia la tormenta. Tranquila, los rayos no caen dos veces. No oigo los truenos. Robbie, ¿y los rayos? ¿Los has visto? Sí, he contado 26 en Lincoln Avenue. ¿Lo notas? Te voy a llevar el coche. Querrás verlo todo, pero no lo harás, ¿verdad? Abrazados estamos aquí, el señor escribano y yo, estamos ateridos. Qué miedo, Juan Antonio. Buenas noches, don José Manuel. Esto va a ser una invasión en toda regla, ¿eh? Palabras mayores, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. La guerra de los mundos. La guerra de los mundos. Yo oíamos hace un momentito, por debajo del diálogo, la extraordinaria banda sonora de John Williams. Es buena, ¿eh? Es magnífica. Nunca le falla John Williams. No le falla, no se falla ni a sí mismo. Ni a sí mismo, John, sí. John Williams es una auténtica maravilla. Pues La Guerra de los Mundos. Todo empezó en una subasta en la que un tal Steven Spielberg compró a precio de oro un guioncete. Sí, señor. Enarbolado por un tal Wells. Y bueno, la verdad es que desde aquel mítico noviembre de 1938, sí, señor, qué cantidad de cosas cambiaron, ¿verdad? Para la concepción del cine y todo. Pues eso, es verdad, ¿no? Primero la radio, yo la creo, radio, ¿verdad? Sí, pues sí. Fue tremendo. Y luego, por supuesto, el cine, porque hay que decir que aparte de otras versiones menos famosas y de otras muchísimas imitaciones, esta es ya la segunda vez que La Guerra de los mundos como tal, ¿eh? Uh-huh. Sobre el libro de H.G. Wells, pues es llevada al cine, ¿no? Sí. Tuvo aquella del año 53 de Byron Haskins, que estaba muy bien, la verdad, uh-huh. y ahora esta de Steven Spielberg, que es una sensacional película, por lo menos en la parte fílmica, diríamos, ¿no? Y sin decirme mucho más, señor Escribano, ¿termina igual? Sí. Ah, termina igual. Sí, sí. Luego o sea, Spielberg, que es fiel reproducción. ¿No? Es fiel reproducción. La película es bastante, incluso algún personaje episódico que está relativamente cambiado, sin embargo, yo creo que respeta el espíritu de los personajes propios de la novela. Quizá en los protagonistas menos, y también es cierto que Spielberg añade un epílogo donde hace su correspondiente loa a la familia, por si no la ha alabado bastante durante toda la película, que yo creo que es lo más negativo. Yo no entiendo muy bien esta manía, porque ya es manía, ¿no? ¿Verdad? De escribir la historia, se entendería exactamente igual, pero en fin, él ha apostado por esto, la historia de un padre que quiere redimirse y la historia de la familia como salvadora de todos los valores humanos. Pero en medio de todo eso está la grandísima película que protagoniza Tom Cruise. Ya habían trabajado juntos en Minority Report, vuelven a hacerlo otra vez, la verdad que se les da muy bien. Y Dakota Fanning, la nena esta que es la hija, que verdaderamente es un prodigio de interpretación a sus 11 añitos. Lo era ya a los 5 años y lleva 6 años, la verdad que sufriendo mucho. Es la nena más sufridora del cine mundial, pero en fin, espero que eso no le produzca secuelas. Bueno, este es un proyecto antiguo de Spielberg, como tú muy bien decías, y ha estado aplazado un par de veces, la última por Independence Day, que es una película, claro, tan parecida en su planteamiento, después nada que ver, Independence Day me parece una solemne majadería y la película de Spielberg ni muchísimo menos, ¿no? Pero bueno, al final ya ha conseguido llevar la película a buen puerto y se centra no tanto en la historia de las propias catástrofes, aquí no se ve la Casa Blanca hecha polvo por los alienígenas, ni ningún monumento destrozado. Está la cosa como para destrozar monumentos. Efectivamente, quizás eso le ha retenido también un poquito. Tampoco hay incluso grandes batallas del ejército contra los marcianos, ¿no? Alguna cosita, pero no se centra sobre todo, como decía antes, en la odisea personal del protagonista. Tom Cruise es aquí Ray, un operario del puerto, maneja contenedores con una especie de grúa grandísima, ¿no? Está divorciado, tiene dos hijos. La verdad es que lo lleva bastante mal con ellos. Aquí, cuando empieza la película, la mujer ha venido a traerle los nenes para que pasen el fin de semana, pero los niños, la verdad es que no le quieren nada a este padre, le tienen bastante asco. Es muy evidente que él tampoco se porta muy bien con ellos, ¿no? El Ray no sabe muy bien qué hacer, el chico mayor, que ya es un adolescente, no le hace ni caso, al final le quita el coche al padre y se va a dar una vuelta sin tener carnet ni nada. La nena se queda con él, pero de repente viene esta tormenta tremenda, empiezan a caer rayos y, como dice el protagonista, hay rayos pero no hay truenos, y además los rayos caen todos en el mismo sitio y un viento muy raro que va hacia la tormenta. Bueno, la nena, claro, pues tiene un susto tremendo, y aquí empieza la odisea. La propia secuencia inicial del ataque de los marcianos es un auténtico prodigio. Yo tengo que decir que tengo perfectamente fresca en la mente la imagen inicial, la imagen igual de la película de Byron Haskins, y hombre, con aquellos medios pues estaba bastante bien, pero con los medios de ahora la verdad es que es un auténtico prodigio. Es un cruce de calles, allí están cayendo los rayos que, para sorpresa de todos, caen todos en el mismo sitio, efectivamente, hasta que se ha hecho un agujero en el suelo, ¿no? Bueno, hay un ruido tremendo, algo sale de debajo del suelo, la tierra se abre por todos los lados, incluso caen la mitad de los edificios que les coge esta tremenda grieta, claro, la gente salen todos corriendo, y de allí, del agujero del suelo, sale una máquina terrible, sobre tres patas, luego pega un bocinazo tremendo, una especie como de música, algo parecido a los acordes aquellos de Encuentros en la Tercera Fase, ¿verdad? Pero nada amistosos, está al contrario, es tremendamente amenazador y además es monocorde, es un solo sonido, y de la máquina salen unos tentáculos que disparan unos rayos que lo pulverizan todo. Es una cosa tremenda, fantásticamente hecha la escena. La verdad es que, bueno, como sucede en la novela y como no puede ser por menos, toda la Tierra se moviliza contra el ataque alienígena, pero no de resultado, porque esta máquina lleva un escudo que no permite que los disparos, ni las bombas les hacen nada, ¿no? Todo va quedando hecho polvo, las máquinas estas avanzan, bueno, destrozan incluso ciudades enteras. Aquí me hago yo una pregunta, y es porque los marcianos nos tienen este odio. Sí, hombre, es terrible, pero de toda la vida, ¿eh? De toda la vida. Yo no sé qué es lo que quieren, porque claro, dejando la Tierra hecha un asco, verá luego para reconstruirlo todo. Ya. Le va a costar una millonada. Y mira que se lo intentamos explicar, pero nada, no hay nada. Manera. La millonada de la película no ha sido nada, 135 millones de dólares. Pero esto lo recuperan en un par de pases. Efectivamente, esto, yo creo que, bueno, pues esta misma noche, hoy es el estreno mundial de la película, pues yo creo que los 135 pues ya lo van a recaudar, ¿no? Bueno, pues ideología de Don Steven aparte, pero bueno, estupenda. ¿Qué tal está? Es un espectáculo. Se recupera, sí. Sensacional. Claro. Yo creo que todo funciona al milímetro. La emoción está perfectamente dosificada. El relato se desarrolla como la seda. Son casi dos horas que se pasan en un suspiro, que es, yo creo que es de lo mejor que se puede decir de una película, ¿no? Que se te ha pasado volando, ¿no? Bueno, es una auténtica maquinaria cinematográfica, no la de los marcianos, sino la de Spielberg. No solo los efectos digitales, que naturalmente son abundantísimos, pero que funcionan, vamos, ni se notan, realmente parece auténtica realidad, pero además la iluminación, la fotografía de Janusz Kaminski, como decía antes, la música de John Williams, la ambientación y sobre todo el sentido del ritmo de la narración, el montaje, la dirección, muy bien todo. Hay algunas escenas, Juan Antonio, que son de auténtica antología. Esta primera del ataque, cuando en otro momento el protagonista sale de donde se ha podido guarecer y se encuentra hasta un avión destrozado que se ha caído prácticamente encima de la casa, cuando la nena se acerca al río y empiezan a bajar cadáveres por el río, bueno, son instantes de auténtica emoción, algo que no es normal encontrar en una película que al fin y al cabo es de entretenimiento, es un espectáculo de ciencia ficción, ¿no? No, la película es realmente de primera categoría. Bueno, ¿y Spielberg en qué momento está? Porque claro, 30 años de Tiburón, lleva más de 30 años entregando películas de gran taquilla, pues sí, algunas muy elogiadas, sus Oscars, ¿verdad? Claro, ¿qué vamos a decir de Spielberg? Es que está ocupando un tramo de la historia del cine. Sin duda. Claro. Sin duda, el otro día en la encuesta aquella americana le ponían el primero, claro. Yo no sé si es el más creador de cine, porque Spielberg lo que no es un inventor, es decir, el lenguaje... Es un agitador. Efectivamente, no ha hecho quizá progresar el lenguaje cinematográfico, pero ha hecho progresar la técnica, como otros grandes del cine, ¿verdad? Como Stanley Kubrick, que bueno, tenían que inventarle objetivos, máquinas especiales para sus ideas que tenían las películas, pues Spielberg es igual, es un auténtico genio. Lo era ya con aquel Diablo sobre ruedas, una película con cuatro pesetas, con un coche y un camión, ¿verdad? Porque aquello es que era realmente, y a partir de ahí, de Tiburón, y de Encuentros, y de Poltergeist, en fin, yo no sé, si es que, ¿para qué vamos a repasar todo? Y la lista, la lista de Schindler. La lista de Schindler, efectivamente, una película conmovedora, ¿no? Y además importantísima y muy necesaria en su momento también, porque Spielberg no solo hace estos fastuosos espectáculos de entretenimiento, también hace esas otras películas que realmente son muy agradables. No, yo, en la primera media hora de Salvad al Soldado Ryan. Fantástico. Eso es espectacular. Eso es cierto reflejo de Normandía, ¿eh? De lo mejor de la historia del cine. Y vuelvo a decir lo mismo que aquí. No solo por los efectos. No solo porque se vea realmente las balas caer en el agua. No solo porque se vea esos soldados destrozados. No solo porque se vea la muerte que parece tan real. No. Es que además eso es cine. Lo que no es alguna de esas otras peliculitas que hemos visto últimamente y que además desatan controversia, ¿verdad? Serán muy monas y muy divertidas, pero no tienen mucho cine dentro. Las películas de Spielberg tienen muchísimo cine. Esa escena del desembarco de Normandía no le debe nada a nada, ni a la literatura, ni al teatro, ni a ningún otro arte. Es cine en estado puro. Yo recuerdo además un momento, tengo la carne de gallina ahora mismo, muy emocionante, que se dio entre los veteranos que habían vivido aquel día. Sí. Y es cuando se vieron la película por primera vez, fueron los veteranos a verla. Y lloraban todos. No me extraña. Lloraban porque decían que eso realmente era lo que ocurría. No me extraña nada, pero eran unas secuencias que realmente hacían brotar las lágrimas de los espectadores, mucho más de los veteranos. De los veteranos que habían vivido aquello, y efectivamente era un auténtico trozo de realidad. Pero ya digo, no es un documental, es cine, es narración filmada, vamos, del mejor estilo. Bueno, entonces auguramos gran éxito para La Guerra de los Mundos. Hombre, no hace falta tener bola de cristal, esto va a ser película de la semana en nuestro próximo Super 10, récord de taquilla durante unas cuantas semanas en nuestros cines y en los cines de todo el mundo, y un auténtico éxito. La película, la verdad es que lo tiene todo. ¿Algún Oscar técnico ya se perfila? Sí, hombre, algún Oscar técnico, sí. Está mal estrenada, ¿verdad? Porque hay que estrenarlas un poquito más cerca, quizá, del final de año, de los Oscar, ¿no? Y por eso, además, y porque, hombre, la historia tampoco ya es nueva, ni... tampoco los protagonistas, como no se lo den a Dakota Fanning, pero quedan demasiado pequeñina, ¿no? Pero bueno, algunos casos de los técnicos, naturalmente, cómo no, si es un auténtico laboratorio de imágenes. No puedo hacer más que recomendar la película. Y en cuanto a Tom Cruise, ¿bien dirigido por Spielberg? Muy bien dirigido, y yo creo que una buena interpretación. No me parece el personaje ideal, para esta historia. Bueno, pues ni el mejor ni el peor, ¿no? Pero vamos, él desde luego hace lo que puede y no es un desmérito de la película, ni mucho menos. Bueno, pues La Guerra de los Mundos en nuestro cine Zona Cero. Perfecto, señor Escribano. Pues no sé qué decirle, pero en la puerta de Onda Cero, aquí en Fuerteventura, en San Sebastián de los Reyes, hay una especie de cacharrete. Sí. Trípode. Sí. Y está como apuntando, ¿no?, a la puerta. Yo no sé si usted debería salir o... Pero ese es mi coche, bueno, Antonio. Ah, es su coche. Claro, hombre, si es que tiene tres ruedas solo, como... Tampoco tengo para más. Está la cosa muy mala, ¿eh? Muy mala. Planearon esto hace millones de años. Y son solo los primeros. Vendrán más. No volveré a ver a mamá nunca más. ¿Dónde está mi hijo? Sé que quieres luchar. ¿Qué crees que debes hacerlo? ¡Pero no! ¡No es así! Esto no es una guerra. Esto es un exterminio. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y en Azul y Verde nos felicitamos por las nuevas áreas protegidas, reservas ya de la biosfera. 6 lugares de España han sido inscritos en la Red Mundial de Reservas de Biosfera del programa de la UNESCO. Se trata, por una parte, de las reservas del Alto de Bernesga, de los valles de Omaña y Luna y de los Argüellos, 3 nuevos elementos de una nueva reserva más amplia que incluirá en su conjunto a la Gran Cantábrica, la cadena montañosa poco poblada del norte de España. Asimismo, se ha aprobado la incorporación del área de Allariz, en Galicia, la de Gran Canaria, que cubre en torno al 40% de la isla, y la de Sierra del Rincón, cerca de Madrid. Estas reservas españolas forman parte de los 22 nuevos lugares situados en 17 países que la UNESCO ha decidido añadir a la red en su reunión en París esta semana. Entre esas nuevas incorporaciones destacan algunas como la de Cabo de Hornos, la primera para Chile, la de Serna do Espinaco, en Brasil, la del Chaco Paraguayo, seleccionada por sus ecosistemas de bosque seco, la de Wienerwald, lugar principal de ocio de Viena, la del lago Kanka, en Rusia, uno de los mayores lagos de agua dulce de Asia Oriental, o la del SUF, el primer lugar del Líbano que entra en esta red mundial. El dato es importantísimo para España, muy beneficioso. De los 22 lugares elegidos como reserva de la biosfera, 6 son españoles. Así que es un motivo más para estar muy contentos y muy satisfechos con la biodiversidad de la península ibérica e islas, porque aquí tenemos una reserva de la biosfera en Gran Canaria, que es una maravilla. Casi el 40% de la isla ha sido declarada reserva. Bueno, qué bien. Bueno, pues de los 22 espacios, 6 españoles. Todavía damos una buena medida. Y atención a esta noticia que nos llega sobre las centrales nucleares y sobre los trabajadores que en ellas laboran. Sí, porque un equipo internacional ha estudiado durante un periodo de 13 años a más de 400.000 trabajadores de centrales nucleares de 15 países diferentes. El informe resultante, que se publica ahora en la revista médica británica, calcula que hasta un 2% de las muertes por cáncer se debieron a la exposición a la radiación. La mayoría de los individuos estudiados eran hombres y habían trabajado por lo menos un año en instalaciones de energía nuclear o en actividades relacionadas como el manejo de desechos o la producción de combustible y armamento. Menos de 200 empleados murieron de leucemia y 6.519 de otros tipos de cáncer. Según los investigadores, de esta evidencia se desprende que del 1 al 2% de las muertes por cáncer pueden atribuirse a la radiación. Pero los investigadores indican que este aumenta en el riesgo de cáncer no incluye a la gente que vive cerca de dichas centrales nucleares. Como ya se sabía, la radiación es un conocido agente cancerígeno y este amplio estudio muestra que, aunque pequeño, existe un aumento en el riesgo de contraer esta enfermedad. Existe y queda constatado después de este laborioso informe publicado por una eminente edición británica. Bueno, pues ya sabéis, el 2% de las muertes por cáncer entre los trabajadores de las centrales nucleares hay que atribuirlas a la radiación, el 2%, la leucemia fatídica y otras modalidades de esta tremenda enfermedad, el 2%. Bueno, pues la única noticia buena es que no se puede esto llevar a la población que rodea las centrales nucleares. No, es lo único positivo que podemos sacar de la noticia. Aunque en España siempre hemos tenido algunas dudas sobre alguna central. Pero bueno, según este informe británico, eso sí, el 2% de los fallecidos por cáncer están directamente implicados en el trabajo en la central nuclear. Y es una cantidad grande. Son bastante considerable. Bastante considerable, sí. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos, que está esperando el profesor Bacterio desde su laboratorio para llevarnos a Cáceres, también patrimonio de la humanidad. En cuanto a los versus, los enemigos íntimos de la historia, hoy tenemos a Juan Ginés de Sepúlveda frente a Fray Bartolomé de las Casas. La disputa de Valladolid en 1550, nada más y nada menos. ¿Cómo se debía evangelizar América? Pues de eso hablaremos en nuestros enemigos íntimos de la historia. Y el DJ Martin, que ya está preparando sus músicas y toda la variedad, toda la biodiversidad que os podamos ofrecer de aquí a las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Como siempre en La Rosa de los Vientos, como siempre en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Descubriremos el lado mágico de una ciudad maravillosa como es Cáceres. Iremos a un cuartel militar para averiguar cómo sucedió aquel poltergeist famoso en el expediente del misterio número 63. Analizaremos el versus, esos enemigos íntimos de la historia, hoy entre Juan Ginés de Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas. Y más información azul y verde y el DJ Martin y todos los asuntos que os podamos proponer hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. En esta inminente guerra de los mundos, el profesor Bacterio es el arma secreta que la humanidad puede esgrimir ante el avance alienígena. Sí, amigos, abre la cúpula de su laboratorio, se sitúa ante ella, se ciñe el hábito y con el capuchón en la cabeza nos saluda. ¿Qué tal, mi querido Juan Ignacio Cuesta? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Antonio. Bueno, ya te veo ahí con el hábito, ¿eh? Eres ahora mismo Fray Bartolomé de las Casas. Hombre, no tanto. ¿No? Yo preferiría jugar Fray Junípero Serra. Junípero Serra, no, tampoco está mal. Más orientado a lo mejor, ¿no? Bueno, pues no está nada mal. Fíjate qué buena audiencia hemos sacado. A pesar de ti. Pues sí, indudablemente. Esto es lo que has dicho, la verdad. Pero hay que reconocer las cosas, ¿no? Bueno. Qué nombre, que no, que hemos colaborado todos para que esto sea algo fantástico. Ahí estamos de nuevo dando muy buena nota en La Rosa de los Vientos. Oye, no somos primeros, pero un segundo honroso y gozoso lugar, ¿eh? No está mal. No hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. Claro, y no hay que tener cantidad, sino calidad y... Eso es. O intentar ser referencia de algo. Bueno, pues hoy visitamos Cáceres. Y esto es patrimonio de la humanidad. Totalmente. Qué bonita ciudad, ¿eh? Qué hermosa es. A pesar de que teóricamente es un lugar muy cercano y que no tiene nada importante, estamos ante uno de los grandes tesoros, una de las grandes ciudades de la humanidad. Qué murallas, qué bien iluminadas por la noche, ¿verdad? Bueno, pero eso es algo moderno. Casi preferiría las murallas vistas a la luz de las pequeñas hornacinas donde andaban las candelas y las velas. Y las lámparas perpetuas. Exactamente. Eso sí que es mágico. Esos cristos que estaban en una esquinita, iluminados por una pequeña vela, donde pasaban los hombres embozados en el siglo XIV, en el siglo XV, en el siglo XVI. Nadie se explicaba cómo podían aguantar aquellas luminarias, ¿verdad? Bueno, porque quizá también había algo de mágico en todo ello, ¿no? Bueno, Cáceres, lo difícil es seleccionar rincones, porque hay tantos, ¿cuál dejo fuera, cuál entra? Es que un nivel monumental de tal calibre, o sea, un museo auténtico de lo que es la piedra esculpida, la piedra transformada en construcción, se encuentra difícilmente en el mundo. Ten en cuenta que en este país en el que vivimos nosotros, que a mí me gustaría decir que es España, hombre, claro que tenemos varias ciudades que son patrimonio de la humanidad y que todas y cada una de ellas no tienen desperdicio ninguno, y todas muy cerquita unas de otras. Sí. Si no, vamos, empezamos por esa línea o esa especie de osa mayor que empieza por Cáceres, pasa por Toledo, sigue por Ávila y sigue por Segovia, ahora en los que, bueno, y luego podemos añadir Soria, bueno, ¿qué podemos decir? Es que cualquier ciudad española tiene ahí un cogollito, tiene un núcleo absolutamente prodigioso, ¿no? Y, claro, porque es la historia acumulada a través de los siglos y realmente somos unos auténticos privilegiados. O sea, en el mismo Madrid, y fíjate que Madrid no es una ciudad tampoco como para tirar cohetes, uno sale y se da un paseo por el Madrid de los Austrias y se queda fascinado. Bueno, pues ya si te vas a Cáceres, o sea, la fascinación puede llegar a ser incluso onírica, ¿no? No, no, España es un reducto fantástico. Fíjate que hemos dado la noticia antes de estos espacios de la biosfera, protegidos de la biosfera, de los 22 que han sido hoy o ayer seleccionados, 6 son españoles, o sea, en todo el mundo, ¿eh? Sí, bueno, pero y además, si algún día hiciéramos el catálogo de los culturales, ¿a dónde quedaríamos? Porque estamos muy cerquita de Italia, ¿eh? Hombre, a Italia es difícil superarla. Claro, claro, es cierto, y no vamos a decir bobadas, pero de todas maneras, en cualquier sitio, en cualquier rincón de esta piel de toro en la que nosotros vivimos, podemos encontrar un auténtico tesoro, sí. Y puedo darse de ello. A ver, Cáceres, empecemos ya a decir algunos sitios. Vamos a empezar con 20.000 años atrás. Vamos a irnos a la cueva de Maltravieso, en el barrio de Caledizo, y vamos a encontrarnos ahí con la impronta de las manos de aquellos chamanes que hace 20.000 años empezaron a construir esta ciudad, realizando, digamos, las primeras pinturas por un método casi actual, que es el de la aerografía. O sea, canutillo, polvo y mano en la pared. Verdaderamente fascinante. ¿Esto ya ocurría en Cáceres hace 20.000 años? Efectivamente, la cueva del Maltravieso, una cueva que tiene aproximadamente unos 50 o 60 metros de profundidad, que incluso puede llegar a 300. ¿Esta cueva está dentro de la ciudad? Sí, sí, está en la parte sur de la ciudad. Fíjate. O sea, ya de momento hay 20.000 años de historia. Sí, fue estudiada por Martín Almagro Bach en su momento, el que fue director del Museo Arqueológico Nacional. Y es una auténtica joya que conoce poco la gente, de la época más o menos de Altamira, quizá un poco antes. Un poquito antes de Altamira. Sí, porque Altamira tiene unos 15.000 y está a 20.000 aproximadamente. La sala de las pinturas es absolutamente impresionante, y luego la sala de las chimeneas es un lugar donde uno puede sentir el poder de la tierra que sintieron aquellos chamanes que crearon la primera habitación dentro de lo que es, o el primer asentamiento dentro de lo que sería la futura Cáceres dentro de la Vía Lata, la Vía Romana. La verdad es que los antiguos sabían mucho acerca de los lugares mágicos, los lugares telúricos, ¿verdad? Y mira cómo luego surgieron ciudades en torno a eso. Bueno, porque eran eminentemente prácticos y entonces iban buscando lo mejor. Y en aquellos momentos no era sencillo, porque su vida era corta, encontrarlo a través del tiempo y mediante la excelencia, sino que era una cuestión eminentemente práctica. Aquí se ponen las vacas, aquí me pongo yo. Aquí está el río, aquí estoy yo. Efectivamente, este rincón, este navazo, este lugar, bueno, aquí donde los animales son felices, yo también lo puedo ser. Eso hace 20.000 años ya en Cáceres, y seguimos avanzando en el tiempo. Y 20.000 años, 18.000 años después, los romanos fundan Norba Cesarina. Y ahí tenemos, digamos, el fundamento de lo que sería la futura Cáceres. Ese es el núcleo esencial. Efectivamente, el núcleo esencial. Y de ahí llegamos a la Cáceres que nos importa realmente, porque es la que tenemos. Ahí, hombre, tenemos la cueva, indudablemente. Pero también lo que nos más importa de Cáceres es encontrarnos con ese núcleo de piedra, de murallas, de callejuelas, de rincones, que parte desde el siglo XII hasta el siglo XVI, que es lo más importante seguramente de todo Cáceres, ¿no? Sí, esos cuatro siglos son fundamentales, y vamos a elegir algún sitio de esos siglos medievales. Bueno, pues yo me quedaría primero con la Gran Plaza en la cual podemos encontrarnos con la extraordinaria Torre del Bujaco, que es extraordinariamente conocida y que es una derivación de Abu Yaqob, un personaje de la época que de alguna manera estuvo defendiendo posiciones en contra de los moros, ¿no? Allí murieron 40 caballeros aproximadamente degollados en el año de 1173. Y entonces el director de las operaciones, que fue Abu Yaqob, es el que da nombre a esta torre, que es la Torre del Bujaco. Del Bujaco. Efectivamente. Y luego tenemos otras dos torres ahí, que son la Torre de la Hiedra, o la Torre de la Hierba, y la Torre del Horno. dos torres cuadradas que flanquean también esta extraordinaria plaza, que es la admiración de todos cuando se acercan por Cáceres, ¿no? Por Cáceres, sí, sí, sí. Es el siglo XII, el esplendor del siglo XII. Pero luego además nos encontramos con algunos puntos absolutamente singulares, como por ejemplo la famosa leyenda de los golfines, ¿no? Que nos dice desde su puerta: aquí yacen los golfines en espera del juicio final. ¿Cómo es? Aquí yacen los golfines en espera del juicio final. Pero yo no sé qué es esto de los golfines. Bueno, el Palacio de los Golfines es el palacio de unos notables de la época, aproximadamente siglo XIV, siglo XV. Sí, es el nombre que se le daba a ese clan, ¿no? Ese clan familiar. Efectivamente, es un clan familiar. Indudablemente. Es uno de esos rincones que tenemos ahí, como por ejemplo la Plaza de San Jorge, o por ejemplo las Torres Almohades, las Torres o la Puerta de la Estrella, ¿no? Uh-huh. Es que si paseando por Cáceres uno se empapa de lo que fue toda una época cuando realmente no teníamos nosotros conciencia ahora desde el siglo XX-XXI de lo importante que fueron todas aquellas ciudades en lo que fue la consolidación del final de la Edad Media y el comercio del Renacimiento, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ahí está Cáceres y Extremadura, ¿verdad? Con esa conquista leonesa de la zona a principios del siglo XIII. Efectivamente. Y la verdad es que Extremadura se ha conservado muy bien por no tener industria en el siglo XIX, pues Extremadura se convirtió en un vergel de en un rinconcito de Europa, pues lleno de auténticos prodigios, de maravillas naturales, porque de Cáceres es que puedes pasar a cualquier ciudad de Extremadura y seguir asombrándote, ¿no?, con lo que te encuentras. Sí, pero antes de marcharnos de Cáceres para darnos un pequeño paseo por Extremadura, me gustaría relacionar directamente Cáceres y toda la región con lo que fue la conquista de América. Y por ejemplo, en el mismo Cáceres nos encontramos con una torre sencilla, muy sencilla, pero absolutamente significativa, que recibe la cúpula hemisférica de Moctezuma, un palacio que está muy relacionado con aquellos que se fueron para América en aquellos momentos y que tuvieron gran relación con aquellos aztecas que les recibieron allí, que fueron masacrados de algún modo, no tanto por los hombres como por las enfermedades. Hombre, es que la principal causa de bajas en América efectivamente no fue el arcabuz, sino la gripe, la viruela y la sífilis también. La sífilis y todo aquello, y qué cantidad de extremeños zarparon buscando aventuras en América. Bueno, ahí tenemos a Francisco Pizarro, uno de los más grandes, el trujillano. Bueno, ¿y cómo regresó a Trujillo a pedir hombres, para la conquista de Perú? Regresó a su pueblo y dijo: venga, que tengo aquí una aventura en el Pirú, como se decía entonces, en el Pirú, y se fueron todos con él, y mira, no, parece que no les fue mal. Pues no le fue mal, lo que pasa es que luego el progreso de Sudamérica político, ya sabes que ha sido todo un desastre a través del tiempo, sobre todo por la corruptela de las oligarquías locales y, bueno, de los caciquillos, ¿no? Bueno, empezando por el propio Pizarro, que era de armas tomar, y que además la primera guerra civil entre españoles de América se dio entre las tropas de Pizarro y las de Almagro, ¿no? Claro que sí. Es otro enfrentamiento de la historia. Pero bueno, pero en Trujillo hay cosas interesantísimas, ¿no? Hombre, en Trujillo lo que hay es un castillo maravilloso que tiene una característica muy singular, y es que está absolutamente rodeado de cuervos todo el tiempo. O sea, los cuervos no paran de volar entre sus almenas, y cuando el visitante va para allá es como una especie de sinfonía de granitos. Sí. Terrible. Trujillo es monumental totalmente, vamos, y además tiene rincones según va subiendo al castillo que realmente nos hablan del pasado militar de este país, pero ese pasado de los militares que cruzaron el charco fundamentalmente. Uh-huh. Y por cierto, hablando de Extremadura, ¿el monasterio Fortaleza de Guadalupe es un lugar de poder? Por supuesto que lo es, porque además ahí tenemos uno de los casos que más emblemáticos que existe en España, de Virgen Negra. Claro. De esas vírgenes negras con un niño en el regazo que... Qué pequeñita es, ¿verdad?, en su camarín. Sí, es muy chiquitina, muy chiquitina, pero siempre estamos sospechando si estamos hablando de la Virgen María o estamos hablando de una representación de la Isis egipcia o de la Isis mediterránea, más bien. O sea, ya no podemos hablar de una Isis egipcia, ¿no? Mira que eres osado. O sea, bueno, es que yo... Estoy ya encendiendo la pira, te voy a enviar a la pira directo. Bueno, en estos últimos días he tenido acceso a un libro sobre las torturas de la Inquisición. Sí. Pero yo me río de las torturas de la Inquisición porque yo las torturas de la Inquisición ya las llevo yo incorporadas. No necesito que me las apliquen. O sea, tú... me las aplico yo solo. Tú en el siglo XVI no aguantabas ni dos días, ¿eh? Pues posiblemente no. Pero vamos, si me hubieran dado los ataques de gota, entonces no hubiera sido muy distinto de los hierros o los fierros. Sí. No, tú, en tu afán por emular a Felipe II, no reparas en gastos. Ay, hijo mío. Claro. Es que esto se cuesta muchos años en hacerse. Entonces, claro, Extremadura tiene, cada uno de sus ciudades, cada uno de sus pueblos tiene una visita, bueno, espectacular. Claro. Extremadura es de esos sitios que parece que todo el mundo dice, bueno, Extremadura. Bueno, Extremadura es una maravilla. Y podemos irnos por Badajoz, nos podemos ir por Cáceres, pero si nos vamos por Cáceres, que es donde estamos hoy, podemos encontrarnos lugares tan absolutamente maravillosos como el Parque Natural de Monfragüe, claro, donde nos encontramos más de 10.000 pinturas rupestres en sus paredes que nos hablan del pasado prehistórico de los hombres que construyeron Extremadura. Una Extremadura que luego se iría construyendo en el tiempo de una manera dramática también, porque nos podíamos ir ahora a uno de los grandes sordos aragoneses y irnos a Luis Buñuel y a su famosa Extremadura Tierra sin Pan. Uh-huh. Las Urdes Tierra sin Pan, quiero decir. Bueno, hay que reivindicar las Urdes, Juan Ignacio. Que Por supuesto, no, perdón. Las Urdes es un espacio absolutamente magnífico. Eso es. Con una naturaleza desbordante, con unas encinas que verdaderamente estremecen. Un aire cuajado de las mejores aromas de... surcado por los rumores de las alas de las abejas que están llenando continuamente los panales en aquel lugar, esas abejas que crean el ciripolen y todas esas maravillas que hay en Extremadura. Sí. No nos vamos a la leyenda que trató de políticamente reivindicar Luis Buñuel. Vámonos a la Extremadura actual. Un espacio de naturaleza absolutamente fascinante, que creo que los cacereños se tienen que sentir absolutamente orgullosos de él, pero no de ahora, sino en todos los tiempos, porque incluso cuando se trató de utilizar políticamente en aquella época por Luis Buñuel y por todos aquellos hombres, realmente no estaban haciendo justicia, porque lo que pasaba en Extremadura pasaba en cualquier parte de España en ese momento. Exacto. Efectivamente. Exacto. Y sin embargo... Eso queda para la historia, porque quedó reflejado en una película, en un documental. Es uno de esos documentos que realmente nos tergiversan un poco cómo fue la historia real. Uh-huh. Porque además ahí sabemos perfectamente que el borriquillo que aparece comido por las moscas fue todo un montaje, ¿no? Uh-huh. Fue arrojado directamente por los cineastas, vamos. Sí. Bueno, qué bien estar pasando un ratito por Extremadura. Déjame que nos vayamos un poquito a la Sierra de Gata. Sí. Y vámonos a uno de los pueblos estos de Extremadura que realmente fascinan por su gran belleza, que es San Martín de Trebejo. Ah, ¿qué pasa allí? San Martín de Trebejo nos encontramos con un castillo, el castillo de Trebejo, que es muy hermoso, un castillo renacentista. Pero justo en medio del castillo nos encontramos con una piedra singular que tiene hechas como dos incisiones o dos gradas y luego una serie de canalículos que hay por ahí, y realmente eso nos lleva al auténtico pasado de aquella región, el pasado de los hombres que habitaron aquello en época céltico-romana, que no fueron otros que los vetones. Uh-huh. Y que tenían la sana costumbre los muchachos de sacrificar a sus víctimas simplemente cortándoles la cabeza y dejando que su sangre corriera por esos canalículos hasta las cazoletas, que estaban practicadas un poquito más allá, en honor de esos dioses extraños que nos suenan ahora raros, esos dioses lusos como Endovélico o Atraencina. Bueno, pero esto de cortar cabezas era un pequeño detalle de la época, ¿no? Bueno, pero una bromita. O sea, eso formaba parte de la vida cotidiana. Oye, pues claro, si te cortaban la cabeza, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Era para, no, para un dios? Oye, un apuntito templario, ¿no? Jerez de los Caballeros, ¿no? Jerez de los Caballeros, por supuesto. El lugar donde tantos caballeros templarios murieron defendiendo lo suyo, ¿no? Uh-huh. De alguna manera con el fin de la orden y con el asalto aquel sangriento y terrible que sucedió justo en los momentos finales, cuando ya el temple iba a desaparecer, al menos por lo menos con esa denominación, ¿no? Es muy muy hermoso Jerez de los Caballeros. Sí, es un lugar bellísimo. Ahí te puedes además tomar una muy buena comida extremeña. Pero también podríamos ir a Plasencia. Plasencia, claro. Lugar de concilios, uno de los lugares emblemáticos de la provincia, ¿no? Sí, sí, sí. Además, hay que también destacar, hay que reivindicar Plasencia, que siempre, a lo mejor queda un poco más olvidada por otras localidades, porque claro, ahí está Mérida y todo esto, ¿no? Pero Plasencia, además, tiene una importante población, creo que es... es una población, es un lugar bastante grande. Sí, sí, sí, sí. Yo sí, creo sí. que tendrá unos 15-20 mil habitantes, y si los de Plasencia sí, se sí. me enfadan, sí. que me rectifiquen, porque la verdad es que no tengo el dato exacto. No, pues debe estar en el ranking de las ciudades más pobladas de Extremadura, ¿eh? Sí, Plasencia sí, sí. debe ser la tercera o la cuarta. Y además, a Plasencia se llega a través de uno de los valles más fascinantes que existen en toda Extremadura, a pesar de que está la caída de Gredos, que son los valles de la Vera, donde nos encontramos con el lugar donde César Carlos pasó los últimos días, el último año y medio de su existencia. Yuste. Yuste. Un lugar para el silencio, para la meditación y para que un grande de la historia, un gran monarca renacentista pasara sus últimos momentos y dijera adiós a la vida dándole, digamos, todo el poder máximo que ha tenido jamás un monarca a su hijo Felipe II. Mira, hoy vamos a hablar en los enemigos íntimos de la historia, precisamente, de Juan Ginés de Sepúlveda. Justamente. Que fue confesor de Carlos I, que le elaboró un panegírico de estos apoteósicos, y que luego fue preceptor del príncipe Felipe, de Felipe II, el futuro Felipe II. Y bueno, pues la verdad es que ahí estuvo muy a gusto Carlos en sus últimos días, bebiendo cerveza, porque le crearon una auténtica destilería para que siguiera bebiendo cerveza. Esto lo llevaba muy a gala, Bueno, la herencia teutónica en Yuste se nota bien, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, se nota totalmente, porque realmente la corte que llevó detrás de sí Carlos V, pues creó allí unos antros que hacen una pequeña Alemania de todo aquello, ¿no? Sí, sí, con salchichas, sí. Incluso hay un cementerio de los alemanes. De los alemanes. O sea, Yuste también tiene una buena visita. Hombre, Yuste y, hombre, Garganta la Olla. Podríamos estarnos extendiendo durante horas y horas hablando de todo aquello, porque realmente es magnífico. Además, quisiera yo traer aquí la memoria de que muy cerquita de allí tuvo su casa de descanso nuestro querido y llorado Fernando Jiménez del Oso, muy cerquita de allí. Sí, sí. Y que gracias a él yo conocí todo aquello con muchísimo más precisión, porque él se encargó de enseñarme todo aquello. Allí tenía su segunda casa, o como él decía, casi la primera, ¿no? Sí. Cómo le gustaba la Vera y cómo le gustaba Praga, eran sus sitios predilectos. Y, efectivamente. Y la Vera, pues bueno, además de Fernando el Pimentón, ¿no? Hombre, y el pimentón y el tabaco. Y el tabaco, es verdad. No podemos olvidar que ahí tenemos una de las grandes producciones de tabaco de España, que sí. No sé si seguirá existiendo, porque con sí, esto hombre. De la cosa, los fumadores, no sé yo si vamos a poder. Hombre, quedamos todavía 10 millones de fumadores en España, y yo creo que Extremadura cumple una función social, ¿eh? Hay tantos el tabaco. Pues yo, aunque no soy fumador, me adhiero al movimiento. Bueno, muy bien. Hay una visitita también al Valle del Jerte. Maravilla, maravilla. Por favor, esa explosión de los cerezos. Un millón de cerezos hay censados. Un millón de cerezos tachonando las montañas, que luego se traducen en miles y miles y miles de millones de cerezas y tal, que no solamente son codiciadas por los que las cultivan, sino también por los pájaros. Sí, como picotean. Bueno, la verdad que Extremadura, que es un lugar amplísimo, porque tiene una extensión grande, pues debe rondar los 30,000 kilómetros cuadrados, pero es que apenas hay 1 millón de habitantes. Bueno, tendremos que volver sobre Extremadura, porque nos hemos alejado mucho de Extremadura. Pero un poquito de Mérida, ¿no? Hay que hacer. Ah, bueno, ¿cómo no vamos a hacer referencia a la gran ciudad romana, uno de los anfiteatros más importantes de toda la Medita Augusta romana? Y Badajoz, que hombre, aparte del plan, pues también tiene sus cosas, que fue reino de Taifa, muy importante, ¿no? Indudablemente. Claro, y además que era lugar de paso hacia la Huelva almohade. El reino de niebla y todo esto. Bueno. Efectivamente, el reino de niebla y todos esos bosques. Y tendríamos también que hablar de Benito Arias Montano si tuviéramos un tiempo, pero bueno. Sí. Es que podríamos entretenernos tanto en Extremadura que creo que merece que algún día volvamos por allí en otro viaje mágico. Sí, señor. Hemos estado dando unas pinceladas extremeñas desde hace 20.000 años, cuando el hombre plasmaba sus imaginaciones, su creatividad en las paredes de una cueva, que ahora está en la ciudad de Cáceres. pues hasta la Extremadura más moderna, más activa, más emprendedora. La verdad es que es un territorio privilegiado, es una auténtica gozada. Es un territorio que en media hora es imposible recorrer. Es imposible. Quizá deberíamos recordar al gran vate extremeño, que es Luchamizo. Luchamizo, bueno, ¿y vas a ofrecernos una tonada? Una tonada. Tengo delante de mí un par de estrofas del Mijón de los Castúos. Voy a tratar de improvisar, ¿de acuerdo? A ver. Bien. Los grillos y las ranas cantaban a lo lejos, y cantaban también los colorines sobre las jaras y los brezos. Y rondo, rondo de la sierra llegaba el dolondón de los cencerros. Qué tarde más bonita, que anochecer más bueno, qué tarde más alegre si fuéramos contentos. No puede ser más, me hijo, vaite, vaite con la burra pa'l pueblo, y vuélvete deprisa con la abuela, la comadre o el médico. Bueno. Soberbio, Bien, esto quisiera dedicárselo a un compañero de trabajo que se llama también Luis Chamizo. Bueno, ya dedicando las tonadas. Y que es nieto de Luis Chamizo. Nieto de Luis Chamizo. Bueno, pues muy bien. ¿Cómo se nota que la gota ha remitido, Juanís? Bueno, el profesor Basterio esta noche está un poquito más alegre de lo habitual. Bueno, pues muy bien, me alegra. No es su condición. Pues me alegra verte así, estamos celebrando lo de la audiencia, estamos viendo que la gota remite, que ya has abandonado el tacatá, o sea que... Estás en tu mejor momento. Pues un abrazo tremendo para ti, Juan Ignacio Cuesta. Un abrazo a todos nuestros oyentes y a ti también, Juan Antonio. Venga. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ha llegado el momento para nuestros expedientes del misterio, en esta ocasión el capítulo 63, que nos ubica en un cuartel militar. En ese recinto castrense ocurrieron cosas muy extrañas, consideradas por todos un poltergeist. Así que tenemos poltergeist en un cuartel militar, en ese capítulo 63. Bruno Cardeñosa nos cuenta cómo fueron los hechos. ...11 de marzo de 1991... Cerler, Huesca. 133 hombres se disponen a llevar a cabo unos ejercicios de alta montaña. Todos ellos son militares de la compañía de esquiadores del batallón de cazadores 3/65 de Barbastro. El capitán Luis Silvera ha desoído los consejos de los meteorólogos. La tragedia se consuma en un punto conocido como Blanca de Paderna. Un inmenso aluz se precipita desde lo alto. La mayoría de los soldados salva la vida, pero 9 de ellos no saldrían del manto de nieve. Fue una de las mayores desgracias del ejército español en tiempos recientes. Sin embargo, la segunda parte del episodio es todavía desconocida. El ejército la ocultó, pese a que se investigó oficialmente. Misteriosos sucesos comenzarían a ocurrir unos meses después. La noticia trascendió el 28 de septiembre de 1992. El periódico diario del Alto Aragón fue el responsable. Según aquella información, el ejército investigaba sucesos extraños que ocurrían en el cuartel de Cerler. Lógicamente, todos los lectores recordaron de inmediato que era de allí de donde habían partido los infortunados soldados que perecieron bajo la luz. Según aquellas informaciones, las propias autoridades castrenses habían iniciado investigaciones para aclarar la naturaleza de los misteriosos hechos. Oficialmente se negó, pero la verdad se hizo hueco gracias a investigadores como Javier García Blanco y Ángel Biongros, miembros del desaparecido Laboratorio Científico de Investigaciones Parapsicológicas. Al parecer, los hechos habían comenzado apenas unos días después del terrible accidente. Las luces se apagaban y encendían, las taquillas se abrían, alguien invisible parecía golpearlas. Los objetos caían al suelo como por arte de magia.

of black, different shades of mosaic, and the one-eyed fairy toy that lies upon the bed has often heard her cry, and heard her whisper out a name long forgiven. La Rosa de los Vientos, aquí en Onda Cero Radio. Viajamos al continente africano para averiguar algo muy desagradable. Comunidades indígenas del sur de Nigeria han denunciado al gobierno del país y a varias compañías petroleras que operan allí por sus emisiones de gases contaminantes. Las comunidades locales del delta del Níger, donde opera la mayoría de estas grandes corporaciones, les exigen que detengan sus prácticas nocivas en esta área que, en su opinión, violan sus derechos. Concretamente, condenan la práctica conocida como flaring, la quema controlada al aire libre del gas que surge de los pozos petrolíferos y que es empleada tanto para eliminar residuos como para aliviar la presión interna acumulada en estos. Se calcula que cada día se quema en el delta del Níger unos 762 millones de metros cúbicos de gas resultante de la actividad petrolera, el equivalente al 40% del consumo total del gas de África en 2001. Esta actividad, prohibida por ley en Nigeria desde 1984, solo se permite aplicarla a compañías que cuenten con certificados especiales emitidos por el gobierno. Y aunque se ha pedido en repetidas ocasiones que se hagan públicas estas autorizaciones, aún no se ha obtenido respuesta. Este asunto es muy delicado. Hace más de 20 años que se prohibió esto. Lo que ocurre es que bajo soborno, hay que decirlo así de claro, bajo soborno el gobierno nigeriano está concediendo estas autorizaciones. Lo de Nigeria es catastrófico, es el país más poblado de África, más de 130 millones de habitantes. Siempre veréis las noticias, ¿verdad?, cuando explota un oleoducto porque han intentado robar petróleo. pues mueren 100, 200, 300, 600 personas y allí no pasa nada. Es de verdad una auténtica ruina lo que está pasando en Nigeria. Bueno, pues ahora se denuncia esta situación una vez más, porque sí, esto lo hacen todos los años. Cada poco tiempo, pero y bueno, pues queman gas impunemente, provocan una contaminación altísima. Y ya veis, pueden quemar el equivalente al 40% del consumo total de gas en África y lo pueden quemar en un año para eliminar residuos. Es tremendo lo de Nigeria. Y vamos a ver esta noticia que nos llega desde Brasil. Allí quieren crear genéricos en la lucha contra el SIDA. Resulta que el gobierno brasileño ha tomado una decisión sin precedentes en cuanto a su relación con las farmacéuticas. Al no haber llegado a un acuerdo con el laboratorio Abbott para que rebaje el precio de un fármaco contra el SIDA, ha anunciado que suspenderá en 9 días la patente del medicamento y empezará a producir un genérico en el país para venderlo a mitad de precio. Las leyes del país permiten suspender una patente ante una situación de emergencia o cuando el medicamento se declare de interés público. Por eso el gobierno ya ha comunicado al laboratorio la decisión de declarar el fármaco una medicina de interés público. Mediante el Programa Nacional contra el SIDA, alrededor de 170.000 brasileños reciben asistencia y medicinas gratuitas, en su mayoría ya fabricadas en el propio país. De hecho, de los fármacos utilizados para combatir el SIDA, solo hay 8 que Brasil no produce. Sin embargo, únicamente en la compra de este fármaco, Brasil invierte algo de más de 80 millones de euros. Con la fabricación de un genérico, el gobierno reduciría a la mitad la inversión en este fármaco, que utilizan unas 23.000 personas en el país latinoamericano. Bueno, pues esto es el asunto de siempre. La vergüenza en la lucha contra el SIDA es que no se produzcan genéricos de los 50 millones de afectados por esta terrible enfermedad, pues muy poquitos, un escaso porcentaje puede utilizar las medicinas adecuadas para cronificar la enfermedad. El resto están sometidos, están ya condenados, porque no van a utilizar nunca un medicamento dado el precio, el alto coste que tiene. Sí. Hay proyectos para crear genéricos en Brasil, en Sudáfrica, en otros puntos, pero son esfuerzos que parecen mínimos ante la magnitud del problema. Esto es asunto de concienciación global. Esto debería llegar desde la ONU, desde los organismos pertinentes, pero no se puede consentir que las multinacionales sigan manejando las enfermedades a su antojo, que sigan creando medicamentos muy dosificados y muy repartidos en el tiempo para que los beneficios sigan incrementándose. Hay enfermedades mundiales, la malaria, el SIDA, tantas y tantas terribles historias, y creemos, se sospecha, hay fundamentos para ello, que las multinacionales podrían hacer mucho más de lo que están haciendo. A punto de llegar a las 3, 2 en Canarias, y yo no sé, Macarena, ¿cómo está Ligi? ¿Qué se sabe? Pues, se sabe poco, no se le ve. Llevamos sin verle ya 8 horas. Un ratillo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde sí. está? No lo sé, está metido pero en sí mismo. ¿Cuántas músicas habrás hoy? Bastantes. Ya sabes que le gusta el ofrecer siempre mucho. Sí, sí, sí. Se está comentando en los pasillos que Digi ha traído hoy una canción del verano, La Rana Loca, ¿no? Sí. Me ha estado torturando con ella toda la tarde. Pero estas cosas dañan nuestra imagen, ¿no? Estamos viendo audiencia, bueno, estamos dañan nuestro segundo. Cerebro en primer lugar. ¿Cómo es posible que una cosa llamada La Rana Loca sea la canción del verano? Sí, pues él la propone. Ya. Y oye, nunca se sabe. Ya. Lo mismo al final acaba teniendo razón. Sí, y cuando Digi Martin sea famoso y le pregunte cuáles son tus influencias y diga La Rana Loca, eso no le puede ayudar en nada. Bueno, pero forma parte de su personalidad. Ya. Hombre, si yo entiendo, si soy el primero que incorporó el despretine, claro, ¿no? Claro, esa línea, ¿no?, musical que... Sí, él sigue por ahí. Bueno, incluso empeora, yo creo. Señor. Si tú quisieras... Bueno, llega esa información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con el Digi Martin. Vamos a ver qué pasa con esa rana loca. Los correos electrónicos rosa.vientos@ondacero.es. La gente sin escrúpulo. Hoy tenemos una... Él lo ha llamado bomba sexual. Sí. No sé qué significa muy bien, ¿eh? Tampoco... Ya. Es una edad difícil. Lo has notado tú también, ¿no? Pero es que, claro, es que las propuestas son muy casquivanas. Sí, siempre se reducen a lo mismo. O sea, cuando no es una cosa de sexo, es la rana loca. Sí, y si no, volvemos al sexo otra vez. En fin, amigos, es el maravilloso universo de La Rosa de los Vientos. Aquí estamos y aquí seguimos, y parece que no vamos mal. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, siempre en vuestro programa favorito, siempre abiertos a cualquier intuición, a cualquier imaginación, a todo tipo de creatividad, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Pues aquí estamos en La Rosa de los Vientos, Visca Valencia, Visca Valencia, sí señor, ahí estamos, Ayuntamiento de Valencia, 365 días para disfrutar Valencia. Bueno, pues hasta las 4 o 3 en Canarias disfrutaremos de La Rosa de los Vientos, y ahora amigos, es que llega él, él es DJ Martin. La más rabiosa actualidad musical, es el preboste del tecno, es el ayatola del rock and roll, es el Dalai Lama del pop, es el duque del ritmo. Amigos, managers, road managers, contratistas, solistas, grupos, triunfitos, todos se agolpan en la puerta de su despacho. Todos quieren hablar con él. Tan solo 10 minutos, dicen, tan solo 10 minutos, Digi. Pero él, claro, impasible el ademán, con gesto altanero, dice, no todos vais a entrar. No cualquier cosa será pinchada en La Rosa de los Vientos. Una selección escrupulosa a lo largo de toda la semana. Las mejores novedades, el mejor ritmo, las últimas tendencias, los conciertos, los estrenos, la lista de los hits. Todo eso con mucho, mucho talento. ¡DJ Martin! Vamos a ver. Ey. Tenemos que comenzar esta semana la sección de música anunciando, exacto, que al final podremos escuchar un tema que lleva siendo noticia más de un mes en el Reino Unido de su graciosa, y amenaza con pegar fuerte también en nuestro país este verano. La rana loca. Exacto, tema candidato a canción de verano 2005, que lo desvelaremos por tanto en cuanto repasemos novedades, pues, y listas de ventas. ¿Cómo eres, ayatola? ¿Cómo eres? Eres implacable, ¿eh? ¿Qué será la cosa más molesta en el mundo y por la que ofrecen una recompensa de $50,000? La cosa más molesta del mundo. Sí, es... ¿No será alguien que habló ayer a La Nación? No. No. Es el leitmotiv del tema, del vídeo que hay también, sí, acerca de este tema. Bien, bueno, hablando de cosas, más bien situaciones molestas, un Glastonbury pasado por agua. Este pasado fin de semana se celebró en Somerset el Festival de Glastonbury, en el que se dieron cita hasta 150.000 personas para asistir a conciertos como los de Coldplay o The White Stripes, a quienes estamos escuchando. Está muy bien estos, ¿eh? La nota discordante la puso la lluvia. Bueno, pero allí siempre llueve. Abnegó tiendas de campaña, embarró la zona de la campiña inglesa donde transcurrían los conciertos. Pero sí, hay algo que contar. Eso sí. Hubo quien se puso de barro, vamos, completito. Se dio un baño de barro. No, pero esto es algún grupo altanero que empezó a tocar y lo hizo tan mal que empezó a llover. Puede ser. Oye, ¿por qué no traen ese festival aquí a España y acabamos con la pertina sequía? Pues sería uno. Claro. Ni sales, que están probando los de Portugal, allí científicos. No. Un concierto, el concierto del Glastonbury, te lo traes aquí. Y bueno. Que se preparen los embalses. Bueno, pues es que el dato malo es que habían pagado, claro, 225 euros por la entrada, por embarrarse. ¿225 euros? Sí, esto es una pasada, pero además se vende muy rápido. Sí. En 3 horas, 4 horas estaban vendidas casi todas las entradas. Eso era un bono, ¿no? Te daba derecho a todo. Un bono, exacto, una semana. Bueno, las críticas también hicieron acto de presencia, y es que muchos asistentes denuncian una banalización, comercialización de un festival que por primera vez se celebró en 1970 y al que asistieron entonces 1.500 personas. El granjero Michael Davis, de 69 años, organizó conciertos de rock gratuitos a la vez que ofrecía un refrigerio particular: leche. ¿Decía leche gratis? Claro, es el famoso... ¿Estabas ahí viendo el concierto? Este es el famoso festival de la leche, ¿no? Sí, la leche. Dice, este festival es la leche. Con todas las de la ley. Sí. Bien, pues en Madrid también hubo festival. El fin de semana aquí vivimos el Metro Rock. Entre los grupos invitados estaba Savia, que pasó por La Rosa de los Vientos, y también nuestro siguiente grupo invitado a pasar por la sección. Ellos son The Grillo. Hey, guys, what are you waiting for? La historia de este grupo madrileño, liderado por Guillermo Arévalo, que actuó en Metro Rock, es muy peculiar y por ello vamos a detenernos un instante para desarrollar su método de trabajo. Break the rule! Break the rule! Escuchamos Thinking Out of the Box y para llegar a la escucha de este tema hemos de retroceder hasta la recepción de un correo electrónico de La Rosa de los Vientos. En él se nos informaba de un nuevo revolucionario sistema de difusión musical en Internet. Un grillo, una canción. Todo comenzó con un envío de correos a 300 contactos de la banda y ahora son ya 5.000 los usuarios que, registrándose en la página web de degrillo.com, pueden descargarse los temas de la banda. Ellos te permiten descargar un tema con el primer registro y si posteriormente quieres seguir descargando temas, debes invitar a algún amigo a registrarse y así se crea una cadena, un grillo, una canción. Anda, y ya tienen 5.000. 5.000 usuarios. ¿Ves? Ahí podemos encontrarle pequeños defectos, ¿no? Porque claro, un usuario puede tener 5, 6, 10 correos electrónicos distintos, pero se trata de ir, bueno, metiendo a los amiguites. La cadena de grillos. Y fíjate, ahí le estuvimos en Metro Rock, incluso poniéndole musiquita a diversos anuncios. Anda. Es de grillos, liderados por Arévalo. Exacto, Guillermo Arévalo, que dice en la web: el artista compone para que la gente escuche sus canciones y donde gana realmente es tocando. Por tanto, ellos lo que hacen es, cuando das tu correo electrónico, toman nota del código postal, saben de qué ciudad eres y te avisan si van a tocar en esa ciudad. Claro, tú vas, pagas tu entradita y ahí es donde ellos ganan. Ellos ganan. Bueno, pues está bien. Está bien, de grillo. De grillo. ¿Y luego cuenta chistes entre canción y canción? No lo sé. ¿Cómo es Arévalo? Habrá que asistir a alguno, ¿no? Bueno. Que nos inviten. Bueno, hablando de conciertos, donde el artista realmente se embolsa grandes cantidades... Caramba, qué potencia, ¿eh? Después estábamos escuchando tan tranquilos a los grillos y estos, ¿quiénes son? Elton John. ¡Elton John, Reginald Dwight! ¿Se casará? ¿Eh? La escuchamos ahí, was made in England. Elton John estuvo actuando anoche en la localidad malagueña de Mijas y hoy lo hará en Guadalajara, concretamente en el estadio Pedro Escartín, donde se llenarán al menos 8.000 localidades, algo más de la mitad de la capacidad total del campo de fútbol. Un poquito, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, han intentado hacer una campaña de medios, pero no pudo ser. No ha calado. O sea, no es el mejor momento para Elton John. Esta actuación está enmarcada en los actos organizados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con motivo del cuarto centenario del Quijote. Por delante, y también en Guadalajara, el próximo día 9 de julio, está prevista la celebración de un festival solidario con la actuación de artistas como La Oreja de Van Gogh, Juanes o Jorge Drexler. La recaudación de este festival se destinará a la puesta en marcha de una biblioteca en El Salvador que llevará el nombre de Miguel de Cervantes. Muy bien. Yo estoy hecho en Inglaterra. Exacto. Claro. Año 1995. Es un álbum que me gusta particularmente. Sí, bueno. Con temas como Pain, Cold, Pain, Pain, Pain, Pain. Bueno, hablando de conciertos solidarios, Miguel Bosé colaborará en el concierto que dará hoy en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid con la Fundación Leucemia y Linfoma, una institución dirigida a la investigación y apoyo a enfermos que padecen estas enfermedades oncohematológicas. Miguel Bosé, el amante bandido. Julio Iglesias, el hombre que soy. León que yo soy. Julio Iglesias, un abrazo también. Le ton qui passe. Ya ne le fasse. Le souvenir, le Perpignan y le Paris. Bueno, sí, cuando dominamos la lengua, ¿verdad? Julio José Iglesias de la Cueva. Ahí lo tienes, con 7 hijos y medio, porque tiene uno ahí pendiente de... Sí, está María Isabel, Julio José, Enrique Miguel, Miguel Alejandro, Rodrigo, Victoria y Cristina. Qué barbaridad. No está mal, ¿eh? Bueno, y no está también el chico este ahora, ¿no? Que quiere ser reconocido. También. Ahora está en la prensa rosa, pero... Bueno, en fin, que luego si quieres hablamos. Sí, pero... sí. Mira, aquí venga. ¡Mira, arriba! ¡Arriba! El próximo 11 de julio publica, pues va a publicar un nuevo álbum. ¿Cuál? Y lo hace con 11 temas y un bonus track, todos ellos cantados en francés. Anda. Nosotros le recordamos con un éxito publicado en 1983 llamado Où est passé ma bohème. Où est passé le bohème. Julio nació en Madrid el 23 de septiembre de 1943, hijo del eminente médico, ¿verdad? Papucci, claro. Papucci, y su esposa María del Rosario de la Cueva y Están ahí, está el hombre, a ver si le da un hermanito a Jaime. A ver, a ver. Pues el que nos presentará dentro de unos días se trata nada más y nada menos que del disco número 79 de su carrera. En total ha vendido en el mundo más de 300 millones de ejemplares en sus 40 años de vida artística. Las cifras dan verdadero vértigo. 2.600 discos de oro y platino, claro. Más de 4.000 conciertos a lo largo y ancho del planeta. En total más de 500 ciudades han contado con su presencia sobre un escenario. Bueno, pues Julio Iglesias, que es el máximo representante de la música española en el mundo, ¿eh? Eso no cabe la menor duda, no hay discusión posible. Pues lo dicho, a partir del 11 de julio, nuevo disco de Julio Iglesias a la venta. Y entonces... Ha tenido que vender el avión, ¿eh? Ah, sí, es verdad. Bueno, sí. Le ha dado un disgusto a Boris. Sí, se ha quedado sin avión privado, el no pájaro loco. Sí. Y ahora viaja loco. En... Ahora va... ¿Qué hace turista? En el bonobús, ahora con el bonobús. Ah, con el bonobús. El coche línea. No, pues es verdad, porque ya si también es abuelo, pues fíjate, le hacen el descuento. Eso sí, ya tiene la tarjeta aquí dorada. En Madrid, por ejemplo, a 5 pesetas creo que sale el billete. Pues sí, eso es una opción también. No está mal, ¿eh? Está mal. Bueno, se lo recomendamos, sino a Julio cuando venga de visita por Madrid. ¿Entonces qué? Si le va tan bien como en Francia, no será raro encontrarlo en los primeros puestos de nuestra lista de ventas. ¿Y ahora qué? Eso digo yo. Now what? Escuchamos a Lisa Marie Presley, hija del mito Elvis Presley, Priscilla Beauville y, además, exmujer del rey del pop Michael Jackson. A ver. Pero bueno, esa voz aguardentosa. Bueno. Pues oye, Now What es el título del segundo trabajo ya de Lisa, que como el de Julio incluye 11 temas y un bonus track. O sea que nosotros... es lo mismo, ¿no? El de Julio Iglesias y el de Lisa Marie Presley, 11 temas y un bonus track. 11 temas y un bonus track. Sí. También ha venido el avión. Coincidencia. Lisa... No. Pero podría venir. Nosotros la invitamos, ¿eh? Y la escuchamos en su trabajo anterior, del año 2003, llamado A Quien Corresponda, To Whom It May Concern, en concreto el tema S.O.B. Recientemente, la cantante nacida el 1 de febrero de 1968 ha afirmado en Estados Unidos que su anterior disco fue incluido entre los 40 más vendidos y que esa no es su meta. Afirma que las nuevas canciones quieren romper con lo comercial. Lisa Marie Presley, que nació el año en el que su papá cantaba una canción mítica, In the Ghetto. Qué cosas, ¿eh? Y tres veces que se ha casado. ¿Eh? Y las que le quedan. Nicolas Cage, en Live Las Vegas. ¿Eh? Bueno, pues ahí está, la hija de Elvis Aaron Presley. Acabamos de hablar, por tanto, de Lisa Marie Presley para hablar de Pink. Pink, Rosa, quien precisamente ha colaborado con la hija de Elvis y que ha anunciado un nuevo disco para 2006. El nombre artístico de Pink, tras la cual se encuentra Alicia Moore, nacida en Filadelfia, en Estados Unidos, a mediados de 1979, lo tomó de la película Reservoir Dogs, en referencia al papel de Mr. Pink, que interpretaba Steve Buscemi. Yo pensaba que lo había cogido de la Pantera Rosa. Ah, no, yo pensé de... De Pink Panther. De Rosita, quizá. No. O de Pink Floyd. También, es verdad. Bueno... Escuchamos Just Like a Pill, aunque el tema por la que muchos la recordarán es el Get the Party Started, Un tema que se incluyó en su segundo disco, y es que con el que aparecerá el año próximo podemos contabilizar 4 discos desde que comenzó en el mundillo en el año 2000, con 21 años. Ya lleva 4. Primero fue Can't Take Me Home, y me había enterado. Misunderstood en 2001, y 2 años más tarde, Try This. ¿De dónde? A mí la que me gusta la Gwen Stefani, esa, que está muy Gwen bien. Stefani. Sí. ¿Eh? Rich. Esa cantaba en No Out, ¿no? En la... No Doubt, correcto, no, la cantante. Sí. Esa es muy buena, ¿eh? No está nada mal, tampoco. Tampoco alterada. Están unos vídeos interesantes también y bien. Sí. Unos cuantos Brits también. Eso es. Bien, bueno, poco a poco. La verdad es que el disco está muy bien. En Estados Unidos también sí. Están pinchándola bastante. Sí. Por tanto, bueno, acabamos con Pink. El nuevo disco llegará el año próximo. Unas 16 canciones y colaboraciones. ¿Y un bonus track? No, en esta ocasión no. Nos quedamos sin el bonus track. Es que con 16 canciones ya no cabe más en el... Claro. Alguna puede ser desechada. De momento se barajan unas 16 sí. Y colaboraciones como la de Rob Thomas, el componente, excomponente de Matchbox 20. Sí. Y continuamos hablando de féminas y novedades musicales. El pasado lunes hablábamos de Madonna. Sí. Pues aquí está. Oh. Madonna será excéntrica, será lo que tú quieras, pero Madonna tiene un brillo, ¿verdad? Importe. A mí me gusta mucho Madonna. A finales de noviembre estará en la calle de forma definitiva el tan esperado por sus fans nuevo disco de Luis Verónica Ciccone. Ciccone. Ahí la tenéis con 47 años. Y está espléndida, inteligente como ella sola. Sabe manejar muy bien su carrera. Muy buena Madonna, muy buena. Y además se ha sabido adaptar a los tiempos, ¿eh? Porque los últimos discos con música electrónica a mí me han parecido fantásticos. Pues ha hablado de su imagen. Pero antes Versace ha sustituido la imagen de marca que hasta ahora representaba Madonna. Ya. La ha sustituido por la de Demi Moore. De verdad. Algo que en ciertos círculos vinculan a la estrecha relación de Donatella y la actriz. Anda. Así que no nos desviemos, por tanto, del plano musical. Hablemos de Madonna por lo que es, según la revista Forbes, la celebridad del mundo de la música más poderosa e influyente. Entonces nos guiaremos por esa declaración y no por la imagen de Madonna, quien recientemente se lamentaba de haber explotado su lado más sexy en el pasado. O sea, el libro Sex, y luego, claro, luego se afanó en comprar todo lo que había sobre Sex para que no lo vieran sus niños. Ah, se retracta, ¿verdad? Claro. Lo piensa mejor. Ha jugado a la provocación y, claro, eso se vuelve en tu contra. Bueno, pero esas son sus formas de entender, ¿no? El arte, ¿no? En cuanto al nuevo disco, pues poco que contar. No hay fecha concreta de salida al mercado. Sí. No se sabe el nombre de ningún artista que vaya a colaborar. ¿Cuántos bonus track tiene? No lo sabemos. Tampoco. ¿Cuántos temas? Tampoco. Solo conocemos que está ultimando la grabación del disco y que además piensa presentarlo en vivo, en concreto a partir de la primavera-verano de 2006. Bueno. Y marcadas, por tanto, las fechas en el calendario, continuamos con el presente, con las ventas de sencillos de nuestro país. Por debajo de la tabla nos encontramos a Esquizu y su Renuncia al Sol, Kelly Osbourne y Una Palabra, o Loquillo y los Trogloditas con la nueva grabación del tema Luché contra la Ley, que realizó junto a Fito Cabrales, el cantante de Fito y Fitipaldis. En lo más alto, pues, El Vértigo. Además, parece ser que eso fue lo que les entró al llegar al número uno. Cayeron, pero se mantuvieron. U2 mantiene 2 sencillos en la lista de los más vendidos. En el 14, Sometimes You Can Make It On Your Own. Y en el número 1, La Ciudad de las Luces Cegadoras, el tema que escuchamos, City of Blinding Lights. Es U2 en esencia, ¿eh? Es característico, es sonido total U2. ¿Lo pones 2 segundos? Sí, es U2. Y lo reconoces. Qué bueno es Bono, ¿eh? Tiene un carisma, tiene un brillo Bono. A mí me encanta. Por cierto, ahora andan en litigios. Sí, los conciertos, por un lado, de la banda irlandesa están ya casi a la vuelta de la esquina. Recordemos el 7 de agosto en Barcelona, en el Camp Nou, 2 días después, el 9 de agosto en Anoeta, en San Sebastián. Y por último, en Madrid, el 11 de agosto en el Vicente Calderón, U2 en concierto. Y como decíamos, está en litigios. El grupo ha acudido a los tribunales de Dublín para recuperar varios objetos que están en posesión de su antigua asesora de imagen, Lola Cashman. ¿Lola Cashman? Sí, además lo del nombre ese de Cash, ya, Cashman. Sí, sí. ¿Y se ha quedado con objetos de U2? Valorados en más de 5.000 euros, como unos pantalones y un sombrero de Paul Lewson, de Bono. Al parecer, Cashman trabajó para el grupo en los 80 y trató sin éxito de vender los objetos hace algunos años en una subasta. Bueno, además, publicó incluso una biografía no autorizada del cuarteto en la que retrataba a Bono acomplejado por su peso y altura. Ya, lo que pasa que si no es por los 5.000 euros, porque ya ves tú, U2 ahora mismo es una de las mayores fuentes de ingreso que tiene Irlanda. Uh-huh. O sea, tienen dinero para aburrir. No es por los 5.000. Es el valor sentimental. Eso es, ¿verdad? El valor sentimental. Y porque pantalones, un sombrero, bueno. Y que deben estar de Lola Cashman hasta las narices. Exacto, también, también. Claro, claro. ¿Cuántos años tiene Bono? Pues tú, no, debe no. tener ya 40 y tantos, ¿eh? Sh- sí. Ya lo buscaremos. Ya buscaremos. Veremos cómo acaba el litigio, pues. Ahora damos el salto a la lista de ventas de álbumes en nuestro país. Nos detenemos en una entrada. Son tres chicos y, como el propio nombre del grupo dice, son de Kai. Y yo daría una casita al ladito de la mía para verte todos los días. Oh. Pablo Iglesias, Emi Núñez, Francisco Chicó. Y es lo que hay. Y es lo que hay, es el título del disco de Kai. Cantado por los veinteañeros, escuchamos su primer sencillo. ¿Esto que lo ha grabado la radio? Y haría una casita. No, Ritmonet. Ritmonet. Mezcla de pop, reggaetón, quizá, a la española. Está bien. Bueno, en total 12 temas. ¿Y bonus? ¿Bonus track? No. Ah, bonus track. Son 12 temas. Pero no hay bonus track. O sea, el bonus es cuando tienes solo 11 temas. 11, y entonces incluyes el tema oculto, claro, o bonus track. ¿No? Ya me he percatado yo del hecho. Claro, claro. Hay además diferentes formas de hacerlo. Sí, sí, bien, sí. Lo incluyes, por ejemplo, en el track list, por detrás, incluyes los 12 temas, sí. O bien lo ocultas, pones 11 y luego el bonus. Al poner el CD en el ordenador aparecen 12 temas. 12. O incluso puedes poner el tema oculto al final del tema 11. Claro, yo para eso no veo. Cuando hicimos el doble CD de La Rosa de los Vientos, sí, no... pusimos 12 temas y luego otro CD. Claro. Claro, claro. Claro, claro. No había hueco, no había espacio, entonces había que hacer los CDs. Mira, Bono tiene 45 años. Sí. Es Tauro, del 10 de mayo del 60. Tiene 45 años, tiene Bono. Pues sí, es joven, está bien. Es joven. Le quedan, por tanto, conciertos por delante. Bueno, sí, señor. La historia de estos chicos nos habla de unos chavales que se conocieron por su pasión a la música, participaron en diversas comparsas gaditanas y que incluso formaron parte del grupo La Habana, aquel al que también pertenecieron Andy y Lucas. ¿Ah? Seguimos hablando de bailecitos. Y la María tanto y tanto. Y la María tanto y tanto. Tanto. Pues después de este poquito de meneo reggaetón, sí. Bailemos sucio. A ver. Dirty Dancing. ¿Cómo? Pero bueno, pero Martín, si esto es cuando yo era pequeño. Claro, hombre, ¿quién no recuerda la mítica sonora película de 1987 con Patrick Swayze, claro, Jennifer, claro. Grey? Qué cosa más, fin. Música de Eric Carmen, The Ronettes o Bill Medley y Jennifer Warnes. Esto fue la sensación, Martín. Fue, y parece ser que lo sigue siendo. Pues nos encontramos en el 42 de la lista. Es la banda sonora original de la película que entra en lista 18 bueno, años más tarde. ¿Y esto por qué? Pues la verdad es que no le encuentro una explicación. No, esto ocurre mucho cuando sí. reponen la película en televisión. Claro, hombre, salió la segunda parte, ¿verdad? No tuvo mucho éxito. No, eso nada. O sea, que ha entrado en lista. Ha entrado en lista. Fíjate. Uh-huh. Están en puestos de por abajo, están en torno al 40, sí, sí. 42. Y escuchamos I've Had Time, The Time of My Life, tema interpretado por Bill Medley y Jennifer Warnes, lo que les hizo ganar el Oscar a la mejor canción original. Esto ya es la escena final de la película. Cuando empiezan ya... todos a cantar y todos haciendo bueno, una alterada, vamos. Y ponen en escena el baile que habían ensayado. El baile sucio. En el lago allí. Esto es, viene a significar que, bueno, que hay un baile académico y luego un baile intuitivo, ¿verdad? Exacto. Estilo Isadora Duncan. Bueno, pues esto es lo que contaba. Luego vendría la lambada. La lambada y el reggaetón. El reggaetón, claro. Todo está unido, hilado. Bueno, pues para original, el tema de estos chicos, hablábamos de mejor canción original, sí. Pues han alcanzado el número uno de la lista de ventas, desplazando a la propia Shakira. Tras 7 días a la venta, sí. Ya son disco de platino, sí. Ellos son El Canto del Loco. Anda. Estoy cansado, ¿sí? De salir de noche y ver siempre la misma gente. Sí, amigo. Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente. Apoltronado. Zapatillas, ahí está. 13 nuevas canciones. ¿Y bonus track? Y 15 maquetas con imágenes, sí. Ah, sí. ¿Eh? Aquí tenemos un DVD porque ¿eh? Incluyen 15 temas, 13 corresponden a los que se incluyen en el CD, pero hay dos extras. Ah. Una improvisación del grupo en el local de ensayo y sí. Una canción que no se ha incluido en el álbum. Una improvisación del grupo, o sea, como diciendo... Estamos aquí... frotándose la cabeza, tocando un poco así y tal. Eso vale, eso incluye. Eso ya es un extra. Eso es un extra. Y valdrá lo suyo, ¿eh? Aparecerá luego en Caras B, etcétera, etcétera. No, ya. Claro. Hoy mismo, Dani Martín, David Otero, Chema Ruiz y Jandro Velázquez estarán actuando en el Coliseum de La Coruña junto a Hombres G, inaugurando la gira que les llevará por 11 ciudades. En Madrid, dentro de una semana, actuarán en el Vicente Calderón. Se han vendido 45.000 entradas, así que con una capacidad para 56.000 personas, no hay posibilidad de encontrar un huequecito, sí. Oye, son los herederos sentimentales de Hombres G. La verdad es que a mí me gustan, incluso mejores yo. ¿Te gustan más a ti los estos? Yo soy más joven, entonces me va... A mí me gustan más Hombres G. Sí. Claro, hombre, pues son de mi época. Claro, la edad, claro. Sí. No. Con esto levantar los dedos ahí al aire, en fin, estas cosas que me gustan, sufre, la juventud. Sufre mamón, devuélveme a mi chica. O te retorcerás entre polvos, pica pica. No tiene desperdicio la letra, ¿no? Estoy llorando en mi habitación. Ella se fue con un niño pijo. Tenía un Ford Fiesta blanco y un jersey de color amarillo. Ellos quieren entrar en el local en zapatillas, tampoco... También, oye, también es una letra muy reivindicativa, ¿verdad? Es verdad, a mí me ha ocurrido, Muy comprometida con el siglo XXI. En una ocasión me tuve que volver a casa porque no me dejaban pasar con unas deportivas. ¿Con unas deportivas? Mira, de verdad. Vaya por Dios. Te tengo ahí clavado. Mira que lo siento. Me sumo al canto de loco, ¿eh? Yo también me sumo. Que si no vienen bien las fechas, tenemos Gijón, Vigo, León, Granada, Barcelona, Murcia, Málaga, San Sebastián o Alicante. Sí, oye, sí, sigue en lista mi grupo favorito y el tuyo también, el Parque Sindical este. SJK. Sí. Sí, la semana pasada les dieron el disco de platino. De platino ya, fíjate. Sí, sí. Pues mira, en concreto están en el 15. O sea que siguen ahí, ¿no? Ahí se mantienen, ahí muy se bien, mantienen. Muy bien. Nada mal. Bueno, pues tras la gira, el Canto de Loco llevará a cabo en septiembre alrededor de 20 conciertos en salas y en 2006 será ya la gira grande que incluso les llevará hasta el continente americano. Y llegados a este punto, creo que podemos desvelar la incógnita. ¿Qué sí. será? ¿Qué será la cosa más molesta en el mundo y por la que ofrecen una recompensa de... $50,000? Estamos ante la cosa más molesta en el mundo. Se trata de la rana loca o Crazy Frog. Este tono, politono, sonitono y vídeo que ronda loca, por internet. Pero esto es lo de Super Detective en Hollywood. Exacto. ¿Aló? Sí, pero veamos cómo fue el proceso, porque se situó como sencillo más vendido en el Reino Unido, por delante de los mismísimos Coldplay. Y la historia no tiene desperdicio. El tono se basa en una canción que fue grabada hace casi una década en Suecia por Daniel Malmedal, 17 años. Usó el motor de una motocicleta para grabar el sonido. Alguien lo subió en internet. En 2003 lo encontró Eric Wernquist, un animador de 3D, hizo un vídeo utilizando el sonidito irritante y ahora en 2005 una empresa decidió usar el tono remixeado con la banda sonora de la película Super Detective en Hollywood y lo llamaron Crazy Frog Axel. ¡Qué barbaridad! O sea, es un tono politono de esos. Sí, el resultado, casi 30 millones de euros en ganancias. ¿30 millones de euros? Sí. No, desde luego, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos trabajando todos los días 14 horas? Si lo que tenemos que hacer es buscar una cosa de estas de la rana loca reunirnos, y forrarnos, Martín. Reunirnos, un brainstorming, una tormenta de ideas. ¿Cómo ser ricos con algo de esto? Esto es increíble. Así que nada, de un sonitono crearon el vídeo para promocionarlo, para venderlo. Sí. Y al final el vídeo anda rondando por la red. Y han ganado 5.000 millones de las antiguas pesetas. Sí. Y sigue aumentando, por supuesto. Qué barbaridad. Y la gente que esté interesada, bueno, el vídeo no tiene desperdicio. Con un engendro de rana macho, bueno, sapo quizá, grandes ojos, amplia sonrisa y gran dentadura a la que le falta una pieza, ¿eh? Qué grande es el mundo, ¿eh? Qué cosas pasan. Esto es lo que nos reconcilia con la humanidad, ¿eh? Axel frog.com. Ahí estamos. La rana loca, 5.000 millones de pela. Bueno. Coge velocidad y todo, ¿eh? Ahora, bueno. Como el anuncio este de... Mira, ya verás. Vas a encender el motor y... No, vaya. Y en las discotecas esto se baila. Bueno... Esto es un tipo que coge un día, escucha el ruido de motor de una motocicleta, dice, esto lo cojo y aquí le pongo una rana. Y... Además que va volando porque no está subida nada. Que la rana vuela también. Exacto, va como montada en una moto, pero no hay moto. No y le persigue un bicho robótico. Claro, intentando conseguir esta recompensa de $50,000. Inmenso. Se monta en un misil. Bueno. Bueno. No tiene divertido, ¿no? Está muy bien. Crazy Frog, la rana. Crazy Frog. Bueno, bueno, qué maravilla. ¿Cómo nos informa Martín de todo lo que ocurre en el mundo? Que llega una rana loca y se sube un misil, pues no lo trae. 5.000 millones de pesetas de ganancias. Amigos, ¿por qué no fomentar la creatividad? Algún día usted puede ser afortunado. Algún día usted se puede topar con la rana en Internet. Por cierto, ¿sabes el mejor amigo de la rana? Sí. El sapo, no, no, el sapo no, perdón, el conejo. El conejo. Es que la rana está siempre rabbit, rabbit, rabbit, conejo en... ¿Y tú sabes, sabes cómo se declara el rano a la rana? ¿El rano a la rana? Sí. ¿Cómo, cómo? Guapa, guapa, guapa. Amigos, él es Digi Martin, el gran preboso del tecno, el Dalai Lama del pop, el Ayatollah del rock and roll. Es el duque del ritmo. No puede faltar en La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Master. Bueno, rápidamente queda convocada una tormenta de ideas, chicos, para mañana que tenemos que encontrar también nuestra rana, ¿eh? Hombre, eso está hecho, ¿eh? Tenemos que dar el pelotazo y a ver qué podemos hacer. Pues ponemos un murciélago encima de una bicicleta o algo y... Y el aleteo, que el aleteo, y le ponemos un ritmito, ¿no? Y... Pues ya lo estás contando. Ah, claro, ya. A ver, claro. Es verdad, es verdad, es verdad. Puede decir así. Está el micro abierto. Sí, sí, sí. Tenemos, mañana tenemos que buscar un politono a nuestras vidas, ¿eh? Hay vale, que vale, un, vale. Un politono. Nos vamos a poner a ello. Exactamente. Ni un solo día más sin que politono. Tengamos el politono. Bueno, entramos en tipo de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. Hola, Silvia Casasola. ¡Ting! Hola, buenas noches. ¿Ves? Aquí cualquier idea ya sí, puede sí. ser millonaria. O sea que, vamos, cada vez que se nos ocurra algo hay que apuntarlo. Preparemos las arcas. Exactamente. Vamos con esos correos. Pues Miguel Ángel, alias Matt Mitz, nos saluda desde Alicante. Dice, primero de todo, un poquito de peloteo. Soy oyente desde hace muchos años, os sigo siempre que puedo y pues me que sea mal acostumbrado, comenta. Y dice que nos quiere pedir un pasaje de la historia sobre la ciudad de Alicante, la historia del famoso castillo de Santa Bárbara y la influencia que tuvieron los moros en esta ciudad. Y para terminar, decirnos que le encanta la sección de Pepín. También le gustan muchísimo las tertulias de las 4C y le da ánimos a Martín, que dice que sus chistes son la monda. Anda, pues muy ¿la bien. ¿La monda de una mandarina o de una naranja? Que ya no, eso lo apuntamos, Martín, que eso ya es mañana. Ah, vale. Bueno, pues sí, Acraleuca, ese era el, más o menos el nombre que dieron los fundadores de Alicante. Pues dicen incluso que pudo ser el mismísimo padre de Aníbal, Amílcar Barca, el que fundó Alicante y fue uno de los puestos avanzados de los cartagineses en su intento de conquistar la península ibérica. Bueno, pues venga, lo apuntamos aquí con mucho cariño y te envío un saludo tremendo, ¿eh? Un abrazo para los alicantinos. HKJ quiere agradecerte todas las noches de radio maravillosas que has brindado a los oyentes. Dice, ya que no sabríamos aguantar una jornada laboral de 8 horas sin que vosotros amenizarais un poco la noche. Gracias por todos los momentos maravillosos que nos hacéis pasar y por todo lo que nos hacéis descubrir día a día. Pero también nos comenta otra cosilla. Nos cuenta, creo que no habéis sido certeros en la explicación y documentación de las energías que habéis tocado en el programa. Un gran problema, no diferenciáis entre energía renovable y energía limpia. Las energías renovables son aquellas energías como la solar, la hidráulica o la eólica, pero esto no quiere decir que sean energías limpias. Hay una energía muy defendida por el programa, la solar, que es contaminante, al menos en la manera que vosotros decís, ya que existen dos tipos de energía solar, la energía solar térmica y la energía solar fotovoltaica. La primera es un tipo de energía limpia y muy útil, aunque no sirve para generar electricidad, y la segunda, la fotovoltaica, no es limpia debido a que para su construcción se emiten grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, llegando a costar más de 20 años rentabilizar su producción. Bueno, amigo, es tu opinión, pero yo pienso que todas las energías renovables son energías limpias, por lo menos más limpias que las que provienen de la quema de combustibles fósiles. Yo creo que eso no tiene más argumentación, o sea, es así de claro. Y en cuanto a lo que nos comentas de energía fotovoltaica, energía solar fotovoltaica, pues por supuesto que la defendemos, pero muchísimo. bueno, pues a lo mejor a ti te gusta más la energía nuclear, porque sospecho que por ahí van los tiros, porque se hace, todo es muy respetable, y ahora mismo pues incluso la energía nuclear es necesaria, es el 30% de la energía que consumimos en este país, y en un tiempo de sequía donde no hay hidroeléctrica porque hay muy poca agua, pues hay que utilizar ese tipo de energía. Eso no quita para que dentro de poco tenga que desaparecer, y a mí me parece muy bien que desaparezca la energía nuclear, porque si bien es limpia, pero los peligros son tan evidentes. Hoy, por ejemplo, hemos dado una noticia donde se ha constatado ya que el 2% de los profesionales que trabajan en centrales nucleares y que fallecen por culpa del cáncer, pues ese cáncer está directamente ya relacionado en su hábito, en su lugar de trabajo. O sea, ¿qué vamos a poder contar? Ya lo dicen los médicos. Pero bueno, ojalá que el ITER sea una gozosa realidad dentro de 10 años y tengamos esa fusión nuclear, pues dando energía inagotable para que esta civilización nuestra pueda seguir sustentándose. A Juanma Cortés no le ha gustado la crítica de Escribano respecto a Batman Begins. Dice: pensé que un crítico como él, tan aficionado a este tipo de cine, de ver crecer la hierba, iba a apreciar el análisis psicológico del personaje que ha hecho Christopher Nolan, su acercamiento más adulto, realista y arriesgado al Caballero de la Noche. Pues resulta que no, que según Escribano todo es una mamarrachada, y lo único que se salva es la chica, Katie Holmes, porque alegra la vista al espectador. ¿Cómo se puede ser tan banal? Solo le faltó reivindicar los pezoncillos de las armaduras de las dos entregas anteriores del director Joel Schumacher. Bueno, pero es hombre, dice, yo no digo que yo que deba cambiar de opinión. No, no, hombre, pero es que es un crítico. El crítico está, le gusta una película o no le gusta, y lo comenta. Bueno, pues en esta película de Batman Begins hemos tenido dos opiniones en el programa. Una, la de Raúl, muy a favor, sí. Y la de Escribano, pues en contra. Pues no le gustó. Bueno. Que cada uno coja lo que quiera. Pero es que tampoco podemos coartar la libertad de Escribano de opinar sobre una película. Hoy, por ejemplo, ha puesto muy bien La Guerra de los Mundos. Claro. O sea, es que es así. A mí particularmente tampoco me gustó mucho Batman Begins, las cosas como son. Claro, pues. Además, el personaje tampoco, ¿eh? Pero esto es como todo. Claro, o sea, nosotros ofrecemos diversidad de opiniones. Exacto. Sí. Pero, el oyente, que sea el que se construya su propio. Claro. Propio. Pero vamos, también es muy respetable la opinión de este oyente. Los forofos de Batman están muy contentos con la película, y seguro que muchos de los que vayan a ver La Guerra de los Mundos, pues habrá gente que no le guste nada, que no le guste nada, claro, pero eso es así. Pues tenemos a Julio de Coruña, dice que quiere hacer una consulta a Martín. ¿Eh? ¿Alguna vez te escuché decir que tenías un sintonizador para radio digital? Oh. Me traen uno a mí y pues me gustaría comentarte, en las características indica que el DAB usa Vandal. Bueno, pero qué maravilla, ya tenemos la consulta Zona Cero y la consulta Expósito. Digi Martin, y Julio te pregunta, ¿se podría usar una antena de estas portátiles de televisión, la típica de cuernos? Hombre, pues yo no he tenido un reproductor de Digital Audio Broadcasting, de DAB. Lo único que sí que he visto, ¿cómo?, ha sido placas para ordenadores. Déjale. Placas para ordenadores. Sí, exacto. Que ¿Para microondas? No, placas. Para ordenadores. Pero, solares. Para lo que es la placa. No, exacto. No. Placas. Black and Decker. ¿Entonces puedo utilizar la antena de cuernos? No. Creo que no, porque la señal que se recibe es digital. Es digital. Tanto. La placa no admite. La placa no admite. La antena analógica no. A no ser que su reproductor pueda reproducir ambas señales, analógica y digital. Sí. Dice que tiene VHF. El aparato reproductor, entonces me imagino que sí. El aparato reproductor hay que dejarlo que salga por su libre intuición, ¿verdad? Sí, hombre. A buscar la aventura. Haga la prueba. Bueno, Julio, tú haz la prueba y si no funciona, pues claro, ya te vas a los técnicos correspondientes y te dicen qué es lo que tienes que poner. Exacto. Tenemos un correo de Michelle o de Lourdes, no me queda muy claro quién es en realidad quien lo escribe, que nos cuenta que hace de unos 3 o 4 meses le comentaron que en la tertulia de las 4C un oyente había encontrado un libro suyo en una biblioteca y se preguntó si se sabía algo más de la escritora. Se informó que nadie había oído hablar de ella, incluido Jesús Callejo, y nos cuenta que a Jesús le envió un ejemplar de El Hada Blanca hace 2 años y que a su vez él le contestó agradeciéndoselo con una cariñosa carta. Así que le sorprendió pues que no la recordase. No la recordase. Bueno, pues le pasaremos este correo a Jesús. Seguro que fue un lapsus porque él se acuerda de todo, pero en ese momento pues a lo mejor no estaba pues no le sonó el nombre y dijo que no claro, no le vino a la memoria. Seguro que sí, seguro que tiene ese libro entre sus seleccionados de la biblioteca. Y bueno, le pasamos este correo y ya verás cómo muy pronto esto se subsana. Además dice: quiero felicitaros por esta magnífica labor que estáis llevando a cabo desde hace años de rescate histórico, arqueológico, ocultista, sin nadie que se pueda medir con vosotros en todo el panorama mediático nacional. Felicidades por ese hallazgo que es Pepín Tré, digno continuador de los añoradísimos Typical. Muy bien, pues un abrazo muy fuerte para ti, queridísima autora, y le pasamos este correo a Jesús. Juan José dice: estimados rosaventeros, ¿qué tal? Os mando este correo por primera vez. Me llamo Juan y os quiero decir que sois mi familia, ya que os escucho desde la época de turno de noche. Espero que no cambiéis nunca, ya que sois los mejores, ya que para lo que hay que ver por la tele o escuchar por otras emisoras, espero poder seguir escuchándoos por siempre jamás. Y si esa noche no puedo, no importa, os escucho al día siguiente ya que lo descargo. Claro. Sin más que deciros que sigáis así. Un abrazo y un fuerte abrazo y un abrazo y un bueno, abrazo. Pues en este día abrazo. Feliz. Un abrazo fuerte de los teletubbies. Bueno, pues en este día feliz de audiencia, donde estamos tan contentos, el equipo de La Rosa de los Vientos, con los deberes hechos, pues también quiero felicitar y quiero mandar un abrazo entusiasta a todas las páginas web relacionadas con el programa, esos amigos que con su libre iniciativa han levantado páginas como rosavientos.tk, como rosavientos.com, donde hay un archivo fastuoso sobre todo el recorrido histórico de La Rosa de los Vientos. Lo tienen ahí también cuidadito, de todo, de todo. Te registras ahí, que hay más de 8.000 personas registradas. Es un terabyte. Y es un terabyte de información. Así que desde aquí, mi saludo y mi agradecimiento. Gracias por estar ahí apoyando a La Rosa de los Vientos desde Internet. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? Tenemos la rana loca por un lado. ¿Sí? Y tenemos esto, la gente sin escrúpulo, por otro. Ah, sí, tiene razón. ¿Dónde está llegando la temeridad, eh? No hay escrúpulo ninguno. No hay escrúpulo, no hay escrúpulo, ya lo dijo aquella pseudo famosa. Esta gente sin escrúpulo. Mucha gente nos dice, no, es que son escrúpulos. No, es que esta señora dijo sin escrúpulo. Y ahí nos basamos para ¿y ahí surgió? Sí, para estas noticias que damos. Por ejemplo, vamos a hablar de algo respecto a lo que John Brown... Hombre. Juan Marrón, hombre. Hombre. John Brown dijo que se había activado cuando alguno de los empleados dejó caer el paquete. ¿Cómo que dejó? Tuvo flacidez naval. No sabemos qué ocurrió. Podemos ir desvelándolo poco a poco. Se le cayó el paquete. Estamos en una oficina postal. Oficina postal. Bueno, una oficina postal, hay muchos paquetes. Hay de todo, claro. Claro. Hay que mandar un saludo. Excelentes tipos. Un saludo para las oficinas postales y a sus correspondientes paquetes. Exacto. Bien. ¿Cómo? Bueno, pues uno de esos paquetes resulta que cayó y estaba allí en la oficina postal en Estados Unidos. ¿Y qué ocurrió? Claro, esto lo vimos en la película esa de Náufrago, ¿no? Con Tom Hanks. Sí. Claro, que llegó a la isla desierta, ¿verdad? Sí. Y se iba nutriendo de... Llegó con su paquete. Con los paquetes que venían, ¿no? Sí, luego se hizo... se echó un amiguete. Oye, ¿cómo se sacó la muela con el con el patín ese, ¿eh? Con la cuchilla esa de... Fíjate, yo de esas cenas ya no me acordaba. Sí, ¿no os acordáis? No. Sí, claro, no, ya cuando lo has dicho, claro. Tiene un dolor de muelas, el Tom Hanks, y tiene ahí unas cuchillas de hielo para patinar sobre hielo. Y se arranca la muela con la cuchilla. Vamos. Tanto dolor para ese regreso. Pues menudo eso. Regreso. Pues y llega ya. Hombre. Hombre, de verdad. Pasan 5 meses. Ingratitud. Y ya la encuentras con novio. Pero eso es. ¿Para que el destino con le, marido? El destino le tenía reservado. Bueno, pero luego lleva la carta. Otra cosa. Bueno, ya. Hay una carta para ti. El único paquete que quedó era el suyo. Bien. Dos. Estamos dos en paquetes quedaron. Una oficina postal. En Estados Unidos. Unidos. Correcto, y el paquete en el suelo. Pero de repente ese paquete empieza a moverse. Empieza a moverse. A uy. O sea, que tiene como vida propia. Algo ocurre, sí. Puede ser un despertador, quizá. ¿Y qué hace John Brown? John Brown, el agente de policía, acudir corriendo, claro, porque los agentes postales llamaron a la policía. Claro, a la policía. Los agentes cualquiera. Postales llamaron a los agentes policiales. Correcto. Claro. Están en conexión. Y ellos a los agentes bomberiales. O bomberiles. A los bomberos. O bomburis. Claro, yo creía que iban. Fire Department. Que iban a enviar a los que desactivan bombas y esas cosas explosivas. También, por si acaso. Todos allí apareció. Allí. Policía, bomberos, SWAT. Vamos, había unos 500 agentes en torno al paquete. Montaron allí un perímetro de seguridad impresionante. Sí. Y desalojaron, por supuesto, a toda la gente que estaba en la oficina. Por favor, por favor, no me hagan grupos, salgan de forma ordenada. Poco a poco, fíjate, teniendo miedo que... Un ruido extrañísimo. Y a todo esto el paquete se seguía moviendo. Moviendo, aquello era tremendo, porque claro, el tamaño era un tanto sospechoso. O sea, parecía una bailarina de George Dan en ese momento. Paquete sospechoso en medio de la oficina. Sí. Y claro, pues entonces poco a poco se fueron aproximando hasta el paquete que habría dentro. Lo cogieron, lo tomaron. O sea, uno de ellos, un agente de SWAT. ¡Ay, no! Puso el dedito sobre el paquete. Puso el dedo y... Y otras cosas. Lo agarró bien. Agarró el paquete, agarrólo. Agarrólo para que no temblara. Sí. Y entonces, bueno, claro, iba equipado bien por si acaso, a ver qué había dentro. El paquete no le sorprendiera. Todos temiéndose lo peor. Claro, aquello temblaba, seguía temblando. Sí. O sea, tenían que haber enviado un robot, de esos. Claro. También tenían que haber enviado un robot. Claro. Pero no, aquí en este caso pues lo agarraron bien. Con las dos manos, fíjate. Qué imprudencia, de verdad. La gente es imprudente. O sea, la gente ve un paquete moviéndose. No piensa las cosas. Es temeraria. O sea, tenemos ahora mismo la agencia postal está tomada por 500.000 agentes y va uno y lo coge. Y lo coge, así. Sí, vamos, más. Hombre. Nada. ¿Y? Eso primero lo tiroteas, coges la ametralladora y lo tiroteas. Pero bueno, pero luego recoges lo que quede. Y sí, y el bazooka. Claro, pero ¿y si es gas? Claro. Podría ser un aparatito con gas. Claro. Y si lo tiroteas y. O sea, todos, claro. El peligro era evidente. Sí, evidente e inminente. Aquello parecía, no tenía fin. Tenía vida. Sí. Tenía vida. Entonces hubo una especie de cónclave policial. Sí, además se aproximaba a la puerta el paquete, poco a poco. El paquete se iba acercando a la puerta. O sea, que quería huir. Quería salir, huir. Entonces iban los 500.000 iban detrás del paquete. Que no llego. Pasito. Sí. Y con lupa. Bien, pues le quitaron el envoltorio. Sí. ¿Y qué es lo que había dentro? ¿Qué había dentro? Desvelémoslo. ¿Qué era? ¿Qué opináis? ¿Qué puede ser una cosa que vibre dentro de un paquete? Una rana loca. Una rana loca. Un reloj. Un reloj, un despertador, o... No sé. Hay mil muñeco. Cosas que podrían ser. No sé. Pero eran... Un disco de muñeco de cuerda. Eran vibradores. Bueno, yo creo que... Pero Martí, ¿cómo traes esta noticia, hombre, por Dios? Hombre... ¿Cómo has tenido esta noticia aquí, hombre? ¿Pero quién ha consentido que... Era una bomba, era una bomba. Que marginal traiga la noticia pues esta, hombre. Pues, tú, somos un programa blanco. Blanco, hombre. Ahora se está haciendo el loco. Pero ha sido, vamos. O sea, que había varios vibradores. Porque nosotros nos debemos a otras cosas, hombre, que hablamos de ciencia, ecología, tal, medicina... Bueno, pero hay tiempo para el ocio también. Son escrúpulos. Claro. Tienen escrúpulo y envían cualquier cosa por correo. O sea, que eran aparatejos de estos que... Juguetes, sí. Claro, es que es la... Juguetitos. Juguetes. ¿Y cuántos? Por lo menos un par de ellos. La tienda en casa, ¿eh? Sí. Había dos la vibradores. Habían ordenado. Dos vibradores. Pero, claro, imagínate, lo habían mandado con las pilas puestas y todo. Con las pilas puestas y... No estarían utilizados. O sea, listo para usar. Sí. Y esto lo habían pedido por internet, a lo mejor, sí. ¿Y cuánto vale una cosa de estas, Martín? No lo sé, pero yo no uso de esto. Que no te puedo dar un dato fiable. Deberíamos, ¿sí? Siempre deberíamos... ¿Quieres que contraste la...? Claro, deberíamos completar la noticia, porque ¿cuánto vale un vibrador de estos? A ver, claro, eso tienes que tendría que ser en estas tiendas que hay especializadas, ¿Qué pueden pedir por una cosa de estas? 15 euros, 20. Depende, porque tú imagínate si... ¿Y para cuánto sirve esto? Pues hay de tamaño. No, claro, ¿no? Y luego en rugosidades. Oye, tengo los servicios. Y en las subastas estas por internet, que lo haya utilizado alguien famoso, imagínate. Pero bueno, ¡oy! Pero bueno, Silvia, hasta de 60 euros, ¿eh? De 60 euros hay. Hay uno muy barato. Es un éxito, pues me aparece en la serie. Es un éxito. Sí, en Sex es lo más, Nueva es York, lo más. Es un éxito. Ha sido en ventas y está en torno a 60 euros. El que aparece en la serie. El que aparece en la serie, sí. ¿Quieres tener el de... ¿El de la protagonista? Pues mira. Ah, que lo tiene la protagonista. El merchandising ya de Sex Nueva York. Pero mira, luego tenemos el vibrador Zebra de 25,48. ¿El vibrador Zebra? Con funda realista. Va con funda. Sí, bueno. Oye, Juan, te veo muy interesado, ¿eh? Imitación madera. No querías la noticia, pero... Oye, pero ¿de dónde salen estas series infames, hombre? ¿Cómo se llama? Sexo en Nueva York. Bueno, eso americana. Es... Sí, pero eso es un éxito tremendo. Lleva ya no sé cuántísimos años. Ya, hombre, con premios y... Pero estas cosas aquí en España no se ven. ¿Cómo que no? Si la están ahora mismo dando con un periódico pero, y todo. Pero aquí, de todas formas, no son tan escandalosas. ¿Lo dan con un periódico, eso? no el vibrador, sino los DVDs de la serie Sexo en Nueva York. Sexo en Nueva York, pero bueno, pero aquí vemos otras cosas, ¿no? Aquí vemos aquí lo que viva. Y nuestros compañeros de Antena 3 Televisión también. En determinadas horas también la emiten. Ah, bueno. No, también lo otro no. Lo otro la no. La serie. O sea, también ponen aquí... Sí. Es un éxito. Bueno, pues nada, el Sexo en Nueva York ese. Está mal, Mira, estamos entrando... Están un poco mayorcitas. Estamos entrando ya en la decadencia. O sea, esto es el fin de la especie. Esto es el acabose de la humanidad, hombre. ¿Dónde vamos a llegar? ¿Qué será lo próximo? En 24 horas está en casa, No, en 24 horas tenés una serie de Antena 3. También, en 24 horas. ¿También sale un vibrador en 24 horas? En 24 horas lo tienes en casa. Qué barbaridad. Me anotas sobre el paquete, tus datos, bola china... Ah, que tienes que enviar las medidas. ¿Y cuándo caduca esto? Cuando se acaban las pilas, las repones y, ¿no? ¿Y sigue? No creo que desgaste, claro. Pues depende, ¿sí? Depende de cómo todo, hombre, del uso. Del uso que le des. Luego van surgiendo nuevos modelos. O sea, que esto es como si es imparable, pues acaba pronto. Como el conejito de Duracell. Sí. Claro. Pero luego surgen nuevos modelos, entonces... ¿Cómo el nuevo modelo? Hay que ir cambiando. Pues van renovando. Claro, diferentes colores, sí. Rugosidades... Pero bueno, lo de las rugosidades a Martín le gusta. Distintos movimientos. Giros. Sí, girando a la derecha. Está bien que hayamos sacado lo de la audiencia, todo eso y tal, pero yo creo que con esto no, ¿no? Estamos dañando nuestra imagen absoluta. La noticia de hoy, Juan, y ayer, lo que dijiste respecto a la reina, ¿verdad? Sí. Es verdad. Ayer hubo un comentario que... Estuviste muy desacertado, sí. Sí, lo de... Un comentario... Yo creo que has perdido ahí... Con el emblema ese, la frase... Hombre, pero ¿cómo se puede consentir enviar nuestras naves a participar de una fiesta que no es nuestra? No puedes enviar ese tipo de cosas. Pero hombre, que no podemos enviar ya al príncipe de Asturias ni al Blas de Lezo, hombre. Bueno, por lo menos Blas de Lezo es lo que comentabas, ¿no? Ya, pues, pero, ganó la batalla, pero aún así... Ah, pero ¿pensáis que eso puede perjudicar mis aspiraciones? Sí, bueno, sí. Nos ha llegado rumores. Sí. O sea, es que incluso que tu expediente ha vuelto a caer en la última ahora fila. Tiene una mancha. ¿Pero no os parece bien que pongamos en nuestras naves una pancarta en la que rece que os den? Bueno, a nosotros a lo mejor sí, pero a quien le tiene que parecer bien... Hombre, ya. A la Serenísima sí. No... Bueno, yo creo que ya estas cosas no me las... Fue un momento de arrebato y yo creo que no me lo toma en cuenta, ¿no? Bueno, no sé yo. Yo creo que no. Lo mismo te pasa factura. Está un poco triste últimamente, la vio, pidió la cosa genética esta del nieto, ¿verdad? Oye, pues envíale un regalo Le voy a enviar el disco de Julio Iglesias. Martín. Le voy a enviar el disco de Julio Iglesias. Amigos, viva Almería 2005. Bueno, hay que ver qué cantidad de medallas estamos ganando y gracias al Despretín, los adultos españoles, que todos escuchan La Rosa de los Vientos, pues tienen este baile muy ensayado, porque en realidad, ¿qué somos? Pues eso, europeos. ¿Europeos y qué? Es el himno del verano. Sí, puede ser que U2 haga su concierto en el Vicente Calderón, pero Son está preparando una entrada fastuosa en la península ibérica. Andorra, Albacete, en fin, diferentes localidades van a celebrar conciertos de Osón. Con Haidú, con Picasso, con Anónimo, toda una maravilla multicolor. Despretine. Bueno, vamos a elegir europea del día. Mujer más anciana del mundo, ¿sí? Y persona más anciana del mundo. Ah. ¿Eh? Porque supera al hombre más anciano del mundo. Una cosa es persona. Exacto. Y otra cosa es mujer. Por tanto, ha quedado claro. Adjudicatoria de dos récords. Es la persona más anciana y es la mujer más anciana. Es récord woman. Vamos a ver, la persona más anciana puede ser hombre o mujer. Claro. Sí. Entonces, el hombre nació el 21 de agosto. Solo puede ser mujer. Exacto. Bueno. Hoy en día. Entonces, ¿el hombre dónde está? Emiliano Mercado del Toro, en Puerto Rico. Nació el 21 de agosto de 1891. Y ella, Hendrike van Andel Schipper, nació el 29 de junio de 1890. Anda, un añito antes. O sea, que es la mujer 115 más... 115 años. O sea, es la persona más anciana del mundo. Ay, sí. ay. 115 exacto. Años tiene Hendrike von Handenauer, aficionada al fútbol. Come una porción de arenques todos los días. Una porción de arenques. ¡Vaya olor! Se encuentra en Hugeben. Está más tiesa que la Mojama, ya ves. Y se casó ya por el año 1930. Ya ni se acuerda. Ya, bueno. Pobre hombre, Hendrike. Geni para los amigos. Hombre. No, Hendrike. Felicidades, Hendrike. 115 años. Hasta mañana. Que se te...